Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Pero nosotros también muy contentos con ese contrato que se firma para tener la posibilidad de tener esa documentación y compartirla con todos y eso que sea para adelante. Para la estatura del maestro Alfredo Zitarrosa, un referente de la música popular uruguaya sin ningún lugar a duda, de eso no cabe la menor. Y por otro lado, nosotros contentos y orgullosos de haber sido guitarrista de él, porque estas guitarras que suenan así también pertenecen al patrimonio sonoro de este país. Y estas guitarras también, la estatura se la dio a Alfredo Zitarrosa. Para llegar al teatro, para estar sentado y todo lo más, como antes nosotros lo tocamos para recibir. Para nosotros es un placer enorme que se empiece a respetar ese tipo de cosas. No se tantita. Gracias, Oscar, buenos días, amigos, amigas, bienvenidos a esta audición del Agro, del Peri, el Ecologista, que los va a acompañar hoy hasta la una de la tarde, nuestro humilde y sencillo homenaje al Toto Méndez, uno de los guitarristas de don Alfredo Zitarrosa, que falleció hace poquito tiempo atrás. Tuve el gusto de que en la operación de la radio, en la época de emisora del Palacio, nuestro operador fuera el Julito Corrales, y bien nos contaba él de la cantidad de cosas que vivieron los guitarristas de Zitarrosa y sobre la humildad de Toto Méndez que queremos tener siempre en el recuerdo. Buenísimo. Muy buenos días, amigos orientales. Acá les habla César Enrique Vega Ramos Pérez Agostino, un montón de tanos y vascos más, representante de unas 33.500 almas. ¿Cuántas eran, Sergio? Buenos días, estimado congénere. Buen día. Teléfono, sale perfecto, hoy sale perfecto, sí. No engañemos a la gente. Hoy de mañana, ¿estaba usted? Salimos por Skype, el Skype no ayuda mucho. Salió bien hoy de mañana. No, salió bien por la oriental, pero después nos mudamos a la 30 y estuvimos saliendo medio regular, me lo informaban los oyentes. Una dificultad en el audio, pero se oyó. En viejas épocas, estoy hablando de los 80 y los 90, hicimos siempre los programas de radio por teléfono, pero por el famoso par de cobres del cual nos contaba las virtudes que tenían. Las transmisiones eran gigantescas, nos los contaba el jefe de operadores en su época, aquí en Radio Oriental, el armenio Apkarian. esas tendidas de cables gigantescas que por ahora nos las ahorramos. Dije por ahora, porque un día de esto, mira si llegan a fallar todos estos equipamientos que tenemos. La radio AM va a seguir funcionando. De hecho, cuando hay algún problema a nivel mundial del tipo catástrofe, se comunica por radio. Enseguida le piden a la gente que agarre una radio, una linterna y un encendedor. Pero que tenga pila. Y bueno, fundamental. Eso depende de nosotros mismos, diría. Mire que hay desfibriladores sin batería. Sí, señor, que además dijo: soy poco amigo, señor, de las formalidades superfluas. La verdad simple y clara es la expresión de mi lenguaje. Apuesto a que usted no lo conocía, como que yo tampoco la conocía, a esta frase de don Joseph Artigas. ¿Por qué siempre nos referimos a la más conocida? Soy poco amigo, señor. O Artigas diría: soy poco amigo, señor, de las formalidades superfluas, la verdad simple y clara es la expresión de mi lenguaje. En ese tono no creo, porque es muy impostado. Me parece que sería mucho más imperativo el tono y con en voz de mandato, ¿no? Me enteré en ir y venir por la radio, distintos programas. Muchas de las frases de Artigas están en la Biblia. Claro, Artigas está en la Biblia, cristiano devoto y verdadero. Estamos intentando contacto con el Torito Di Vincenzi allá en Alberti, provincia de Buenos Aires. ¿Sabes qué? También hubo otro de los grandes del mundo que dijo: tendremos que arrepentirnos no tanto de las malas acciones de la gente perversa, sino del pasmoso silencio de la gente buena. Vos sabés que yo también soy un cristiano bastante devoto y digo que no encuentro las palabras para decir las cosas que quiero, y eso está en varios párrafos en la Biblia, y de verdad me parece que estamos en un momento muy especial, anunciado bíblicamente desde mi punto de vista, y por lo tanto yo no estoy encontrando las palabras. Me doy cuenta que estamos muy solos. Sergio, los otros días fui a buscar unos remedios para mi querida suegra que nos está escuchando. Me dice: abrí los micrófonos, tiene que hablar la gente. Entonces más tarde, doña Rosa, vamos a abrir los micrófonos. Eso era una práctica habitual, abrir los micrófonos. Sí, los vamos a abrir, aprovechamos que estamos por acá. Hay momentos. Pero te iba a decir que estaba por el hospital, que fui a levantar unos remedios, y me encontré a toda la gente de tapabocas, Sergio. Entonces estaba yo y los niños, nada más. Bueno, por allá había una señora que también andaba sin tapabocas. No es necesario, amigos, no es necesario el uso, y de verdad me vienen a decir casi siempre, no en esta oportunidad, se puede poner el tapabocas, y yo le digo: mire, yo sé que puedo andar sin tapabocas. Para no complicarle la vida, si usted quiere, me corro un poquito, pero yo sé que puedo andar sin tapabocas. Y hemos leído en Cámara del 5 de junio en varias oportunidades, usted es testigo, Sergio, como gallo comiendo tripa por Fiau Vega con estas informaciones para ver si le dan pelota en la Cámara. De ellas, en el contexto de la COVID-19, del 5 de junio del año 2020, de la Organización Mundial de la Salud. ¿Le suena? Me suena muchísimo. ¿Y sabe otra cosa que me está sonando? Más que sonar, es una pregunta. Yo he visto en estos últimos días, en el ómnibus, cantidad de gente poniéndose tapabocas. Ya lo escuché, Oscar, sí. Y me llama la atención. No, está porque bien, de repente, pero No, pero me llama mucho la atención porque precisamente no hay ningún tipo de información relevante que recomiende el uso en este momento. Bueno, yo le voy a leer lo que dice la Organización Mundial de la Salud. El personal de la salud, si se refiere al personal de la salud, con más razón al resto del mundo, ¿no? El personal de la salud que no trabaja en zonas asistenciales, por ejemplo el personal administrativo, dice entre paréntesis, no necesita usar mascarilla médica durante sus actividades ordinarias. Usar la mascarilla, el paspabocas, conlleva un problema para quien lo está usando, porque no nacimos de tapabocas. Además, hay un montón de gente que usa unos paspabocas que están todos mugrientos, todos llenos de virus, de bacterias. Muchos con la nariz afuera. Está escuchando el Torito Di Vincenzi, en la provincia de Buenos Aires, como todos los domingos, le preguntamos si nos está retransmitiendo, porque el día que nos diga, no, che, hoy me calenté y no lo está, ¡ah, cortamos la línea! Buenos días, Torito. Buen día, César, buen día, Sergio. Buen día. ¿Va a llegar ese día, Torito, algún día? ¿Cómo andás, hermano? Retransmitiendo, por supuesto, es un compromiso asumido. Perfecto. ¿Vos sabés que capaz que llamo al productor Martínez de Melilla, que estaba en la sintonía hoy temprano, porque daba cuenta de la sequía que hay aquí en la zona sur del país? ¿Sigue tan seco como siempre ahí? Sí, Alberti, porque vivo en Alberti, pero por suerte aquí la sequía va a seguir hasta marzo, supongo. ¿Por qué decís por suerte? Porque esto es un cachetazo a nosotros a mismos. Agronegocio, ¿no? Creo que ya que los humanos ni la justicia ha podido parar la enfermedad de la avaricia del modelo agroindustrial, la naturaleza le está pegando una buena bofetada, ¿no? Porque van a tener que salir a regar con los mosquitos, en vez de fumigar van a tener que salir a regar, y que están suspendiendo las siembras, la siembra de segunda, y creo que hay que celebrarlo, ¿no? Uno tiene que ser consciente y no pensar en los chiquitos. Si en las pequeñas huertas podemos regar, este es el enfrentamiento que hay entre la avaricia y la necesidad de producir alimentos sin venenos. Acá hemos visto en las últimas semanas una suba constante de precios de muchas de las hortalizas y frutas. Por decirte algo, no sé qué ha visto Sergio, me llevé la sorpresa de que el calabacín estaba cotizando a 80 pesos, casi $2 el kilo. Por ahí, ¿cómo están los precios de las frutas y las hortalizas? Porque yo escuché que fue un factor fundamental e importante para el aumento de la inflación, que llegó al 7% mensual, o sea que ustedes tienen en un mes y medio lo que nosotros tenemos de inflación en todo un año, Torito. Sí, así es. Los países que menos inflación están teniendo en toda Latinoamérica, entre ellos está Uruguay, Paraguay y Bolivia. Y Argentina, que siempre se jactó de ser el granero del mundo, hoy somos el patio trasero de Latinoamérica junto con Venezuela. Y esto, bueno, hay que pagarlo, ¿no? Y como decía Pericles, tenemos los gobiernos que nos merecemos. Y si nos merecemos esto, bueno, que la sequía siga y que después que llueva 2.000, 3.000 milímetros, a ver qué van a hacer todos los que optaron por este modelo tan perverso. Lamento que en el camino caiga mucha gente que no tiene nada que ver, pero es la única manera de frenar con esta prepotencia y con este desastre ecológico, sanitario. Y no hay que ser hipócrita, ¿no? Porque a nosotros no nos caiga lluvia en la huerta, empezar a llorar como lloran los ojeros. Y digo, hay que ser coherentes. Si nosotros despreciamos ese modelo perverso, bueno, hay que celebrar que la naturaleza le está pegando la bofetada. Antes de venirme para acá, pasaba por la huerta como siempre, por la quinta, le decimos más bien acá, y llegaba a la conclusión de que lo que me mantiene con las ganas de hacer esto, que es un dolor de cabeza atrás de otro, Torito, es precisamente ese contacto diario con la tierra. Ayer estuvimos aprovechando a plantar muchas cosas que corresponden a esta época, como zapallito, calabacín, melón, y estoy, claro, me acabo de dar cuenta, Sergio, estoy pensando que un montón de plantines de tomate y de otras hortalizas van a estar pronto para cuando usted nos visite por acá. Es decir que estoy sacando la cuenta que voy a tener mano de obra. ¿Cómo le llaman a la mano de obra esa? Benévola. ¿Se anima a ayudarme allá, no? Mirá que tengo un montón muy grande de plantines para trasplantar, No, el objetivo de eso es tener... ¿Cuándo es que viene el Torito por acá? ¿Cómo? ¿Cuándo es que viene el Torito por acá por Uruguay? Y va a estar seguramente entre el 12 de octubre, antes y después. Va a estar para el Día Mundial de la Alimentación, no es el 15. Sí, claro, porque El 16 de octubre es el Día Mundial 16. De la Alimentación. Y ahí vamos a charlar de esto, ¿no? De algo que se viene utilizando como moda, que es el derecho a la alimentación, la soberanía alimentaria. Y la soberanía alimentaria es con tierra en las uñas, ¿no? Sentado en los escritorios, vomitando discursos que son bonitos, que son bien preparados. Porque ahora tenemos una crisis hídrica y que no la propuso la naturaleza, la madre tierra no propuso esto. Esto es el efecto de malos manejos de la agricultura como se viene haciendo desde hace décadas. Entonces, en este momento, por ejemplo, el calendario rioplatense ya no existe más, no sirve para nada, porque uno se tiene que regir mirando al cielo a ver cómo está el foquito de la luna y empezar a plantar en época, pero no podemos obedecer el calendario como era antes, que era otoño-invierno, primavera-verano. Hoy es el sentido común el que manda en la agricultura, y uno tiene que pensar cómo está el clima, cómo están los regímenes que ya no existen de lluvia, y plantar así, ¿no? Con la esperanza de que no caiga una helada en noviembre y que no nos tumbe todos los plantines, ver que el riego se puede hacer mañana y tarde, y empezar a hacer cobertura en algunos lugares donde antes el suelo podría estar desnudo, como el tema de los tomates, y ahora tener que hacer una cobertura. Nosotros tenemos la suerte que hay una cobertura maravillosa, porque el año pasado dejamos semillar toda la acelga y hoy tenemos acelga de punta a punta en la huerta, y eso nos hace de cobertura, y posiblemente la vamos a comer. Entonces nos mantiene un poquito la humedad, pero hoy prácticamente la primera napa debe estar entre 4 y 5 metros, está muy, muy por debajo. ¿Sabés qué? Sí. Te voy a poner en comunicación, Torito de Vicencio, allá en Alberti, provincia de Buenos Aires, con querido amigo Martínez, productor de Melilla, que me hacía referencia esta mañana a la sequía que tenemos, y si bien están dando algo de agua para hoy a las 18 horas, creo que va a pasar de largo. Martínez, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, César? ¿Cómo andas, hermano? Estás en contacto también con el Torito de Vincenzi, querido amigo, que estaba hablando justamente de esta delicada situación que tenemos en la provincia de Buenos Aires y acá también en el sur del país, Martínez. ¿Cómo está la cuestión? Yo los podría contar yo mismo porque los veo en el campo, pero contanos vos. Bueno, primero que nada, un gusto que me hayas llamado, y un gusto para la gente que me presentaste y que no tengo el gusto de conocer personalmente, pero mirá, por suerte, para decirlo bien, bien a lo criollo, hace tiempo que estamos mirando para arriba, ¿no? Y la lluvia que como vos dijiste ahora, que estaba para hoy, por lo que veo, se fue. Pasa de largo, sí. Ya no creo. Estaba peor ayer y anteayer que hoy. Hay unos tajamares allá en Punta Espinillo que desde que los hicieron, más bien tirando para Rincón del Cerro, son una especie de termómetro, digamos, que una especie de guía, ¿no? Y yo veo que la última lluvia más o menos se quisieron llenar, pero ya bajaron nuevamente. Sí, bueno, tenemos una evaporación brutal, ¿no? Mirá, yo tengo tres pozos en la quinta. Uno de Boca, que tiene 112 años, que daba 5.000 litros la hora y 22 metros de profundidad. Tengo uno de 47 y uno de 35. El espejo de agua en esta época era de 3.50 de la tierra, ¿no? Sí. Hoy está a 17 metros. Así que eran muy buenos pozos, porque tenías el espejo de agua 3.50 y hoy los tenés a 17. Acá, lo normal en Melilla históricamente fueron 7 metros. Pero como está en un bajo, de repente subió un poco más el agua, ¿no? Y bueno, o sea, en una inversión muy importante para una quinta chica que hicimos con mi hermano, 52.000, todo instalado, no tengo riego hoy. Ajá. O sea, una situación crítica como viene presentando el clima. Claro, ¿no? Además cuando recién arranca la primavera, que es peor. Bueno, digamos, si vamos a entrar en el verano así, yo no sé, César, pero me parece que nos quedan 10 minutos, ¿no? Porque la quinta la tengo divina, pero no tiene agua. Así que bueno. Creo que este es el último verano. A ver, para un poquito que me dice desde allá, desde Alberti. ¿El último verano, decís, Torito? Hola, y yo creo que este el tercer verano con sequía, sí, sí, y con mucho calor, y después hay que prepararse porque se va, sí, a venir la época de mucha lluvia y con mucho frío. No es el primero, nosotros estamos advirtiendo que ya son varios los años y los veranos que tenemos con esa demanda de evaporación, que yo pude medir en la chacra y que llegué a medir 14 milímetros diarios. Un disparate, ¿no? Es una bestialidad. Sí. Sí, el tema. Pero también es que obedece, claro, al desmonte. Este fue el primer, claro, verano, lo aguanta la planta. Exacto. Pero ya llevamos 3 o 4 con déficit, sumando uno al, sí, otro. Yo creo que la gravedad va a ser extrema, me parece, no sé. Hermanito, te mando un abrazo, un saludo para toda la gente de Melilla que nos esté escuchando, quienes nos aman bien y quienes nos odian también. Abrazo. Ahí va la bocha. Vos sabés que Martínez la tiene re clara. Y es un productor muy preocupado por el tema de los agroquímicos, de los agroquímicos. Fíjate lo que dice acá y léelo vos mismo cuando el teléfono del CIAT, Hospital de Clínicas, era 80-40-40. O sea, ¿cuánto tiempo pasó? Tiene unos cuantos años. Lee el titular para que lo comente. Prevención de las intoxicaciones por agrotóxicos. Por agrotóxicos, dice. El hombre con la mochila está con un tapabocas, los lentes y más nada. El equipo de protección que tiene es ridículo. Bueno, hermano, está claro el dibujo del veneno, ¿no? Con la calavera. Ah, vio, eso es lo que estamos pidiendo nosotros en el proyecto de ley, que vuelva a formar. Vio, se me había pasado el largo esto. Claro, están los dibujitos de los envases de los plaguicidas y dice, tiene la calaverita esa, que nosotros... Lo más gráfico veneno, y todo el mundo entiende, veneno, ¿no? Veneno. Eso, la Cámara de Importadores y Fabricantes de Agroquímicos del Uruguay no quiere que la palabra veneno ni la calaverita figure en los envases de veneno. Torito, un abrazo. Un abrazo y permitime un segundo más para recordar una gesta que fue... Perdón, hoy se cumplen 9 años desde que frenamos a Monsanto en Malvinas, Argentina. Sí. Así que, bueno, eso es un recordatorio muy importante. Medio como olvidado, pero mucha gente ha participado de esa frenada que se le hizo a la empresa Monsanto, que quería poner una planta de acondicionamiento de maíz transgénico en la zona de Córdoba, sí, que iba a tratar el transgénico para el biodiesel y el biocombustible. Otra mentira más gigantesca que esa, ¿no? La de producir combustibles a partir de cuestiones que pueden ser alimentos, ¿no? Alcohol y biodiesel, sí, sí, a partir de semillas que siempre habían sido alimentos para la humanidad. Está todo muy muy complejo. Gracias, hermanito. Saludos, Torito. Un fuerte abrazo. Chao, Sergio. Hasta luego. Chau. Vamos con una pausita muy breve y continuamos enseguida, amigos. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Óptica del Sol. Calidez que se ve. Especialistas en multifocales. Para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. En Almacén Toledo tenemos de todo. Leche vegetal a 199 pesos o 2 por 360. De todos los gustos. Almendras, avellanas, nueces, pasas, harinas integrales, avena laminada a 99 pesos el kilo. Granola, moringa, yerba orgánica. Reparto a domicilio en Paso Molino, Pocitos, Punta Carretas y Carrasco. Teléfono 2-309-2614. WhatsApp 092-715-270. Gracias, Oscar. Bueno, vamos a leer algunos mensajes de los que están entrando. Y justo el primero que agarro es el del ingeniero Jorge Dillero, que capaz que Martínez lo conoce y él conoce muy bien la zona de Melilla. ¿Dónde estás, Jorge? ¿Desde dónde nos estás escuchando? Procedo a leer tu mensaje. Dice todo un tema, el del agua. Jorge se dedica precisamente a la venta e instalación de equipos de riego. Y pensar que tiramos al océano toda el agua del saneamiento que podría servir para algo. Lo voy a llamar. El mensaje. Te estoy llamando, ingeniero Dillero. En vez de leer los mensajes, me los comentás vos mismo. Buen día, hermano. Buen día. ¿Cómo anda? Y sí, va a proceder a leer los mensajes suyos y digo, lo llamo y listo. Cuéntenos qué estaba escribiendo. No, le estaba escribiendo, escuchándolo al productor Martínez de la zona de Melilla, que los que hemos tenido oportunidad de salir un poco al mundo, hemos visto como en países donde ya tienen este problema del agua hace muchos años, caso de Israel, caso de España, se recicla el agua de Australia. Y yo le estaba haciendo alguna pequeña cuenta que es la siguiente. La zona de Melilla, si bien es una zona que es de muy buenas tierras, tiene el problema que no tiene agua subterránea, por lo menos la mayor parte de la zona. Porque si usted se viene más para acá, para el lado de Punta Espinillo, ahí sí hay buenos pozos. Para allá, para el Rincón, no. Para el lado de el acuífero Raigó vendría a ser que hay que moverse, ¿no? Exactamente. Pero bien el Rincón de Melilla es una zona que prácticamente no tiene agua subterránea. Y entonces, en un lugar donde la tierra es muy cara, no es viable hacer tajamares, pero estamos muy cerca de Colón y de Lezica. Y el barrio de Colón y de Lezica tira al mar 4 millones de litros de agua todos los días por la cisterna, por el caño saneamiento. Era lo que usted nos había comentado hace un tiempo, de que se podría reciclar toda esa agua para el riego de Melilla, en la medida que incluso hay campos en los cuales se podría hacer el acopio de esa agua, ¿no? Bueno, había un proyecto de muchos años que era en los campos del viejo frigorífico que está allí en Melilla, sí, donde la cuenca daba para hacer una buena represa, y que no se hizo porque no aseguraban que se llenara con agua de lluvia todos los años. Pero si usted tiene una reposición permanente de agua de saneamiento y se puede tratar perfectamente, lo que no se puede regar con el agua de saneamiento son los que son los cultivos de hoja, lechuga, acelga y ese tipo de cosas, pero los frutales no hay ningún problema. Israel, que tiene una naranja que es muy famosa, que es la naranja de Haifa, la riega totalmente con agua reciclada. Totalmente. Y esa naranja se exporta a Alemania, porque el suelo puede filtrar todos los microorganismos. Bueno, además de hacerle un tratamiento previo que no es complejo, ¿no? Los alemanes, le llevan el agua esta reciclada hasta la puerta de los establecimientos, a los productores, y esa agua incluso tiene algún pequeño costo, porque se considera que va cargada de nutrientes y tampoco genera ningún problema, ¿no? Hay un libro famoso que nosotros hemos leído al aire acerca de la reutilización de aguas con excreta humana en la agricultura y en la acuicultura, y está totalmente estudiado todo esto, ¿no, Jorge? Claro, pero bueno, la intendencia tiene un problema, que tiene que hacer saneamiento. Los productores tienen un problema, que necesitan el agua. Es tan difícil conjuntar las voluntades para que haya un préstamo del Vido de no sé dónde, para meter un caño que saque todo lo que se produce en Lezica y Colón y lo meta en una represa en la zona de Melilla y los productores puedan regar. Entonces, a veces como país nos hacemos trampas al solitario, ¿no? ¿Desde dónde nos estaba escuchando hoy? ¿Dónde lo estamos encontrando? Hoy estoy en la ciudad de Salto. Muy bien, le mando un abrazo a todos los salteños por ahí. Ayer estuvimos hablando por Radio Tabaré de Salto. Un abrazo, Jorge Dillero. Otro. Gracias, un abrazo. Lo estuve traicionando esta semana, Jorge, porque anduve por Ciani. Pero fui a comprar una maquinita de esa de curar a motor, ya le conté a usted. Sí, ya me dijo. Bruta novedad que quería tener siempre. Se está tecnificando con los aparatos. Vamos a poner otra pausita muy breve, puede ser, que tengo que ir pagando alguna pausa que no pudimos sacar al aire. ¿Qué le pongo acá? Me dice, por favor, dice, valora la calidad de la llamada de WhatsApp. Yo le voy a poner 5 estrellas para que se quede contento. Ahí está. Muy bien. ¿Qué evaluación se hizo del proyecto? Dice, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, más agua para el desarrollo, que se inició en 2018. recién se ha terminado, mucho ruido y pocas nueces, Mevir ayuda a los productores con agua. Bueno, a ver, nos tenemos que ayudar nosotros mismos también, ¿no? Es un poco el planteo nuestro permanente, ¿no? Buen día, si todo no puede depender del Estado, ¿eh? Buen día, ¿no están saliendo al aire por radio? Vamos a llamarlo al amigo, para un poquito. Hoy estamos para llamar a la gente. Y si la gente nos quiere llamar... la pregunta, un amigo. A ver si nos atiende, para un poquito. Hola. Hola, ¿no nos atiendes? Bueno, entonces te corto, hasta luego. Estamos saliendo al aire, sí, por Radio Oriental. Mirta de Durazno. Buenos días. Averiguando por un viaje a Buenos Aires, de ida y vuelta, supimos que todavía existen ciertos requisitos, más solamente para el ingreso a Uruguay. Para ingresar a Argentina no se necesita absolutamente nada más que la documentación habitual, pero para ingresar a Uruguay, tanto uruguayos como extranjeros, sí, necesitan acreditar o vacunación, mínimo 2 dosis, de lo contrario presentar resultados negativos o PCR o test de antígeno. Eso para el ingreso a Uruguay. Y uno se pregunta, ¿pero qué sucede? ¿Es que vienen virus de los demás países y no van hacia los otros países? En este caso, Argentina. Argentina no tiene miedo que nosotros... No, Argentina estuvo todo trancado también. Argentina es un relajo. Uno se está preguntando, ¿por qué razón esta diferencia? ¿Qué le pasa al gobierno? ¿Qué le pasa al ministro de Salud Pública? Al Ministerio de Salud Pública. ¿Te están exigiendo todavía este tipo de cosas ridículas? Porque parecería que es algo totalmente ridículo. Solamente Uruguay exigiendo esto. Y también exigiendo la mascarilla ridícula en todo centro. Es un disparate eso. Una estupidez. O inclusive en esos lugares que manejan alimentos. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país, 2-402-5432. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. En Almacén Toledo tenemos de todo. Leche vegetal a 199 pesos o 2 por 360. De todos los gustos. Almendras, avellanas, nueces, pasas, harinas integrales, avena laminada a 99 pesos el kilo. Granola, moringa, yerba orgánica. Reparto a domicilio en Paso Molino, Pocitos, Punta Carretas y Carrasco. Teléfono 2-309-2614. WhatsApp 092-715-270. ¿De quiénes? ¿Para quiénes? ¿Y para qué? Las finanzas públicas en el Uruguay por El Ecologista. El Ecologista. Ahí salió Nico. ¿Nos obliga a hablar o lo dejamos para más tarde? Lo dejamos para más tarde a Nico. A las 11:30 lo vamos a alargar al aire a Nico, nuestro nuevo locutor, Eva, la maestra, querida maestra Eva, ¿cómo anda? Dice, habla de los nenes sin tapabocas. Dice, buen día, saludos al librero, a Sergio. Bueno, lo felicito si ya es abuelo. Sí, es abuelito Sergio. Un solo nieto tiene, ¿no? Bueno, ahora un solo nieto, estamos machete en ese sentido. Un solo nieto, que es una valija. Bueno, le tiro el número para que hagan las llamadas. Para que tengo que terminar. La vida corre, corre. Mis hijos ya van siendo abuelos. Así que la abuela Eva ya es bisabuela. Mira qué bien. Un saludo, maestra Eva. Me va ganando, me va ganando. Hola, Sergio, César, oyente. La lluvia siguió de largo. Va a ser una primavera muy seca. ¿Sabe quién lo dice? Elian. Hablando de tirar agua, ¿qué iba a decir? Perdón. No, no, usted estaba solicitando un número de línea para hacer la llamada después. Sí, porque vamos a poner los oyentes al aire un poquito más tarde, consultándole alguna cosita. Que tomen nota del número. No, mire, ya lo hacemos ahora, porque yo quería leerle a usted y a los oyentes algo que tuvimos que votar. Volvemos al ruedo político, porque miren, esto se va a arreglar así o no se arregla. Nosotros, ustedes, tenemos que entender que ponemos representantes como la gente, o esto seguirá siendo una cagada. Lo voy a decir así de claro. A ver, para que hoy... Hoy lo dijo dos veces, eso. Claro. Tempranito. No, lo que yo dije... Tiene una cuota de 5 veces por día. Lo que yo dije es que, claro, no le tengo miedo... Yo no le tengo miedo a el idioma español. Cuando yo dije que somos unos pelotudos, que depende con el tono que uno lo diga, porque dice, ¡pelotudo! O puede decir, somos unos pelotudos. Uno se va al diccionario de la Real Academia y dice que pelotudo es quien, o pelotuda o pelotudes, es quien se comporta ingenuamente o con falta de inteligencia. Y es lo que yo quería decir. Ahora, capaz que para esta otra se me fue la mano. ¿Para qué estoy poniendo cagada? A ver. Bien, dice, acción torpe o equivocada. Perfecto. Si seguimos haciendo estas cosas así, seguiremos coleccionando acciones torpes o equivocadas. Entonces, hay gente que no está interpretando lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es lo que le dijimos al candidato Martínez, que por suerte no ganó. ¿Por qué motivo? Porque si no nos hubiera tenido en cuarentenados a todos, como hizo Alberto Fernández en la Argentina, ya lo había dicho, lo dijo Martínez, ya lo había dicho Tabaré Vázquez, ya lo sostenían muchos de los llamados científicos de la izquierda, que estuvieron de moda. ¿Estaríamos parecidos a Argentina? Puede ser, no sé. ¿Cuarentena esa característica lo que obligas a frenar el país en todo sentido? Está bien. Eso se lo dijimos de mañana al candidato Martínez. Nosotros vamos a votar lo que nos dicta nuestra conciencia y lo que nos parece mejor para el pueblo uruguayo. Y se lo dijimos de tarde en aquella oportunidad al candidato a la calle, que a la postre fue presidente de la República. Y esta semana el Frente Amplio se retira de Sala y... Queda mal parado y no lo tiene que hacer el Frente Amplio. ¿Quién soy yo para decirle al Frente Amplio lo que tiene que hacer? Soy alguien que les está diciendo que vamos por todo o nada. O nosotros tenemos unos cuantos diputados o desaparecemos. Sencillamente hay mucha gente que dirá, qué suerte van a desaparecer. ¿Cómo se contabiliza en los votos? Cuando muchos decían, ustedes no llegan, y yo les decía, sí, nosotros llegamos. Llegamos con... más de 33.500 almas y somos de los partidos pequeños fuera de las coaliciones el único que llegó, y somos de los partidos pequeños del Parlamento el que tiene más votos, bastante más que el Partido Independiente. Pero esta semana el Frente Amplio se retiró de Sala cuando se votaba un proyecto de ley, Sergio, y yo quería saber qué opina usted incluso, y qué opinan un par de oyentas. Yo lo leí y lo escuché y estoy de acuerdo con el proyecto de ley, porque digo, en definitiva marca una posición bien definida. ¿Cuáles son las características del funcionario policial? Mínimas. Entonces el punto G, que es el de la discordia, dice, acreditar buena conducta y no haber sido declarado siendo adolescente responsable como autor, coautor o cómplice de las siguientes infracciones a la ley penal. comisión intencional de los delitos de homicidio, homicidio especialmente agravado, homicidio muy especialmente agravado, lesiones graves, lesiones gravísimas, rapiña, rapiña con privación de libertad, copamiento, extorsión, secuestro y violación. Mi pregunta es, si yo fuera a la coalición de gobierno, le estaría preguntando al Frente Amplio por qué se retiró de Sala. ¿Por qué no quiso votar? ¿Cuál es el argumento? ¿Por qué poner, en este caso sí, por qué poner palos en la rueda? ¿Cuál es el argumento también? ¿Cuál es el argumento del paro general? ¿Qué lograron con hacer este paro general? Yo tengo una respuesta a eso. Porque el CNT está gobernado por el Partido Comunista, y el Partido Comunista es uno de los partidos de la coalición Frente Amplista. Se genera mucho desgaste. Entonces, si estuviera gobernando el PERI, y el Frente Amplio sale de Sala, yo lo estaría interpelando públicamente, y voy a hacerlo porque quiero, a ver si hay un par de oyentes, capaz que son los dos Frente Amplistas y me viene mejor, que me pueden contestar por qué, votándose los nuevos requisitos para ingresar a la Policía Nacional, ¿cuáles son los números? ¿Dos? Es uno solo, es 2915-0898. Ajá, mejor. Entonces, 2915-0898. Muy bien. Requisitos para el ingreso a la Policía Nacional. Ser ciudadano natural o legal con más de 5 años de ejercicio. Usted vio que yo cuando argumenté, no soy el mejor, yo no soy Wilson Ferreira Aldunate, lo único que hago es poner unas cositas ahí arriba a la mesa para carburar todos juntos, ponerle un poco de sentido común, que es lo que falta bastante en el Parlamento. Yo decía, en el caso de ser ciudadano extranjero, ¿no habría que pedirle un poquito más? ¿Usted qué le parece? Y ya vamos con el oyente, si es que lo tenemos en línea. Veo. Vamos a poner, vamos a hacer como Parlamento Libre, aquella audición que tenía Radio Centenario, ¿se acuerda? Me acuerdo, sí, pero estoy pensando por qué... 915-0898, vamos a tener a un interpelante... ¿Por qué el nivel de la audiencia de necesidad, si de obligaciones... quiere participar, porque de repente la audiencia no quiere participar. Capaz que sí. Diga. Supongo que no, porque debe haber poca aspiración a ser policía en este momento. Capaz que no, yo no estoy para nada de acuerdo. El sueldo de un policía es bastante bueno en este momento, y hay gente que quiere servir a su patria porque es vocacionalmente. Bueno, a mí me gustaría tener un número. Una persona que le gusta defender al resto de los ciudadanos. Bien. Ahora dice, a mí de repente me suena, qué raro, dirá alguno, ¿no? Que le... No. Acá hay mucha gente que sigue haciendo las cosas por vocación. Yo lo decía esta mañana, estaba en la quinta y se lo he dicho a mi señora. Yo ahí veo muchas más veces que tengo muchas más ganas de largar que de seguir. ¿Por qué? Porque veo que presento 5 proyectos de ley y están en una especie de durmiendo la siesta. Falta agarrar la dinámica para promoverlos. Lo que falta. Acá lo que falta es que nosotros tengamos, en vez de un representante nacional, 3 diputados, y estaríamos metiendo un relajo de novela en el Parlamento, porque con 3 diputados, claro, con 3 diputados nosotros ya hubiéramos podido accionar para que fuera mayoría o fuera minoría alguno de los proyectos que pasó por el Palacio. Bueno, B. Para el subescalafón ejecutivo tiene que tener 18 a 35 años de edad, con excepción del cadete, cuyas condiciones de ingreso quedarán sujetas a la reglamentación. C. Para el resto de los subescalafones deberán tener entre 18 y 45 años de edad. D. Estar inscripto en el Registro Cívico Nacional. Supongo que esto no da ni para discutirlo. E. Haber aprobado los cursos, pruebas, exámenes o concursos que se establecen en esta ley y los que se exijan en la reglamentación. ¿Está de acuerdo, no? Estoy de acuerdo. Me gustaría saber cuáles son las exigencias, ¿no? Pará, que hay gente mucho más importante que vos. Hay gente mucho más importante que vos que quiere hablar. Que hable. Hola, buen día. Mirá, buen día. Qué salamero que soy. ¿Quién habla ahí? Mario. No, quería decir una cosa sobre lo que está diciendo justo ahora. A ver. Fíjese, usted es un diputado. Sí. Usted le ganó al de la 36, ¿cómo es que se llamaba? Es eso, después está la coalición y el Frente Amplio. Sí. Pero fíjese una cosa, Manini tiene ¿cuántos diputados tiene? 11, senadores. Déjeme hablar. Todo lo que Mario, dele tranquilamente, que hoy tiene. No, mire, fíjese. Tiene tiempo, pero claro, ubíquese en el tema, porque yo quería. No, justamente bueno, usted, eso. Si usted vuelve al tema, yo lo dejo. No, sigue. Sobre el tema. fíjese que a usted le rebotan los proyectos y Manini tiene más diputados y senadores y se las rebota todo. Simplemente eso. Pero, a ver, lo que pasa es que yo les estoy proponiendo. Bueno, chao, Mario. Yo les estoy proponiendo. Es decir, esto, todo se ha hecho ya en radio, pero hay algunas cosas que se han hecho a veces, se han quedado por ahí. Yo les estoy proponiendo que ustedes, oyentes, por el 2915-0898, se sumen a la discusión con el nivel de un diputado de un tema que se trató en el Parlamento Nacional. Respeto mucho lo que decía Mario recién, tiene razón. Pero si él más bien nos hubiera contestado esto, yo quedaba más conforme. Sigo. Bueno, habilitamos de nuevo el 2915-0898. F, ya tenemos un oyente en línea. ¿Quién habla? A ver. Hola, me llamo María de Brazo Oriental. María, usted quédese al aire entonces, y escuche un poquito y después me va a decir si quiere, si usted hubiera votado o no el proyecto de ley, que eso era lo que estábamos queriendo. ¿Me entiende, María? No, no, yo ya sé eso, ya sé de qué habla y eso mismo le voy a contestar. Bueno, a ver. Usted sabe que cuando el Frente Amplio había hecho un arreglo con los presidiarios y la familia de los presidiarios para que lo votaran. Por eso es que Díaz, cuando fue ministro, largó tanta Yo no estoy, mire que estoy bastante informado de muchas más cosas que ustedes, porque bueno, me toca estar ahí adentro y uno se informa de muchas cosas. La verdad que eso que me estaba diciendo usted es una noticia, pero de primer nivel, porque yo no tenía ningún conocimiento de eso, María. O sea, el acuerdo... Sí, dígame, cuénteme muy bien, ¿dónde fue que se firmó el acuerdo bien? Firmado no había nada, el asunto fue así. Fue de palabra. Era para iban a soltar muchísima más gente, pero al final sí. Acordaron y se enojaron después con Díaz porque solo largó a 2.500. O sea, el asunto es que el Frente Amplio tiene que está siempre pensando en los votos de los familiares de los presidiarios, de la gente, digamos. Bueno, es como que usted me dijera que por ahí Cabildo Abierto está pensando en los votos de la familia de los militares. Yo no creo que sea así, María. Mire, pero además usted me da una pésima noticia, porque quiere decir que si eso es así, ¿sabe una cosa? Le estamos heredando un mundo de mierda, como dije recién, a nuestros hijos, María, y yo no estoy por ese mundo. Yo no creo que eso sea así, con mucho respeto, María. A ver, María. Escúcheme, ¿usted está de acuerdo con esto que estábamos leyendo? Yo estoy de acuerdo, por la lógica, por eso le estoy diciendo que el Frente Amplio no vota porque tiene a un a un estadio lleno de delincuentes y sus familias, que si ellos votan eso, después no los van a votar a ellos. O sea, usted dice que los delincuentes votan al Frente Amplio. La lógica. Pero en qué, usted eso lo dijo Equipos Consultores en el Canal 10. ¿Quién fue que manejó esa información? Porque yo no estoy al tanto. Uno más uno son dos. Cuatro, sí, ya lo sé, María. Bueno, quédese tranqui escuchando, que vamos a tratar de redondear esta información. Voy por el tercer oyente, María. Usted no votó al Frente Amplio, ¿no? No, ¿eh? Me diga que sí, porque me mata, sí. No lo voté a usted. Siga votándonos nomás, porque está bárbaro lo que hizo, María. Voté a Roberto Vaz y a través de Roberto Vaz lo voté a usted. ¡Muy bien! Mirá cómo apareció Robertito Vaz. Tranquilo, María, voy a hacer lo que hacen los políticos habitualmente. Todo lo que usted me dijo está bárbaro, ¿está? Hasta luego. No, escúcheme, una cosita más. Hay un estudio hecho que un estadio lleno de delincuentes. Sí. No es cosa mía, eso ya lo han estudiado y se calculan que se más o menos ¿Qué facultad, qué universidad, en qué facultad fue que salió ese estudio? Yo no me voy a estar acordando de lo que escucho en la radio y los estudios que hacen. Bueno, no sabía, le mando un beso, un abrazo, veo que usted es una persona, yo saco mucho a las personas por el tono de voz. Me da cuenta, María, de que usted tiene mucha información que de repente precisa una argumentación científica, pero muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a terminar de leer. Vamos por un tercer oyente. ¿Vieron por qué los seres humanos no nos están saliendo las cosas bien? Porque hay un montón que son muy hijo de puta, que son bien diabólicos, que son muy poquitos. pero ellos manejan un montón de cosas, y después está el pueblo, que es bien como María el pueblo. Es decir, somos así, pero nos tenemos que concentrar un poquito más. Si esto lo presenta el Frente Amplio, yo se lo voto igual, pero lo presentó esta coalición de gobierno y el Frente Amplio se retiró de sala. Y yo entonces quería saber, de acuerdo, a ver si tenemos un tercer oyente. Sí, señor. Buen día, ¿quién habla ahí? Hola. Hola. Se nos cortó. Hola. Sí, a ver, Oscar, estamos al aire, sí, señora. Sí. Bueno, vamos a aprovechar esta oportunidad para ver qué hubiera votado. Buen día, ¿quién habla? ¿Tengo que bajar el volumen? Sí, bájelo mejor, bájelo. Espere. Escúcheme por el teléfono. Hola, usted, hola. Usted, ¿cómo es su nombre? Carolina es mi nombre. Carolina, dígame usted, nosotros lo que queremos saber, estamos haciendo una prueba radiofónica, es que hubiera votado usted en mi lugar si yo le leo el artículo único de la ley que se puso a consideración de los representantes nacionales. Ya acreditar buena conducta. Ah, ¿ya lo escuchó? Ya lo escuché. Perfecto, dígame qué hubiera votado. Dígame qué hubiera votado. Yo hubiera votado por la positiva, o sea, hubiera levantado la mano para que esa ley se apruebe. Pero claro, entonces yo decía en el Parlamento Nacional, no tenemos que andar dándole tanta vuelta a las cosas. En el Parlamento se le da mucha vuelta a las cosas, que esto, que aquello, que habla este, que habla el otro. A ver, una ley, usted vota, sí, tiene la palabra. Déjeme hablar un poquito. Sí, señor. Mire, estoy harta del Frente Amplio. Los voté por 25 años. ¿Y sabe qué? Con la pandemia esta me hizo darme cuenta realmente de muchas cosas y entre ellos de lo que está haciendo el Frente Amplio y de lo que es. Entonces, la verdad, yo agradezco a la pandemia por haberme despertado y realmente, mire, la otra vez me encontré con una persona orgánica del Frente Amplio, me invitó a tomar un café y me dijo, contame a ver en qué andas, y mira, le digo, y me despaché y le dije absolutamente todo lo que tenía para decirle del Frente Amplio. Me la volví a encontrar otro día y me dice, mira, de tu planteo no he podido poner nada sobre la mesa, dice, porque quizás estemos todos de acuerdo con lo que pasó con la pandemia, pero el Frente Amplio tiene otras prioridades. Entonces, Vega, la verdad, el Frente Amplio... Ajá, entendí, otras prioridades. No sé cuáles son las prioridades del Frente Amplio, pero me lo dijo una persona que está metida adentro de frente. Bueno, vamos a hacer de equipos consultores ahora nosotros. Entonces, que mandamos a hacer una encuesta. Equipos que consultores pregunta, ¿qué amplio va a votar en el año 2024? Yo no los voy a votar. ¿A quién? ¿A quién? Al Frente Amplio no lo voy a votar. Bueno, ¿ah? yo le estoy preguntando, no por el, no por descarte, ¿qué piensa votar en el año 2024? Al Peri. Bien, ahí, todas nuestras tías. Muchas gracias, las tías mías. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Y eso que las despido, soy medio sobrete. Vamos a decir la verdad, Sergio. Yo le tengo, dijo la señora, déjeme hablar, pará que voy a buscar. Pará que voy a buscar. Al aire para hacer Perdón. ¿Sabe quién dijo eso y yo se lo copio por gusto? Ignacio de Posadas. Dicen mis hijos que soy medio sorete, dijo. Está en una revista de estas más importantes del diario El País. Dice, ¿qué quiere decir sorete? Quiere decir mala persona, egoísta, insensible. No hay que tenerle miedo, tenemos mucho miedo a las palabras que están en el diccionario. Ay, no se puede decir borrar. Se debería haber incorporado hace poco. Y bueno, yo lo tengo acá. Sí, se viene incorporando, por eso se incorpora. Claro, lógico. Bueno, ahora mismo van a ser las 11 de la mañana. Para mí, la radio ha sido siempre en mi vida una gran compañía. Hay mucha gente que está a veces muy sola, que pone la radio sí para informarse, pero pone la radio también para que le acompañe. En la medida que yo esté en el estudio y cuando tenga problemas con el teléfono, si no, ni vengo, ¿no? Vamos a tratar de que la audiencia, como dijo mi señora suegra Rosa, abrí los micrófonos. Si no abrí los micrófonos, no te escucho. Entonces yo agarro por la duda, abro los micrófonos. Dos cosas tenemos bien seguras, Sergio. ¿Cuáles? ¿La tierra no es plana? Eso no sé, no está en discusión. Sí. La Tierra no es plana y sin embargo se mueve. Esas dos... Hace mucho tiempo están vigentes, ¿eh? Sin embargo está en discusión. Bueno, en discusión puede estar cualquier cosa. Lo que no está en discusión, amigos, es que a partir de este momento vamos a entrar de 11 a 12 en otro tramo del programa que puede llegar a ser bastante distinto que el que ha transcurrido en esta primera hora. ¿El veneno envenena o no envenena? El veneno envenena. Un surco por familia. Te invita a participar y comprometerte en el cuidado del ambiente. Campaña El veneno envenena. En muchas lenguas diciendo, el veneno envenena. Popía ningunan de yuca. El veneno envenena. Nenagnagat, lenat, na veneno. El veneno envenena. No hay otra. El veneno envenena. Así es. El veneno envenena. Hay que tener conciencia. El veneno envenena. El veneno envenena. El veneno envenena y mata. El veneno envenena. El veneno envenena. Mata al niño, al padre y a la abuela. A las aves y animales. Mariposas y abejas. Nada queda. El veneno envenena. El veneno envenena. El veneno envenena. El veneno envenena. Gran parte de la gente no se da cuenta, che. Porque son sustancias creadas en laboratorio con un único fin, que es matar. Negocios son negocios. Ya. El veneno envenena. El ecologista. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. Gracias, Oscar. A las 11 de la mañana aquí en Radio Oriental 770M, pero también estamos retransmitidos por Radio Patria de 33. ¿Usted escuchó alguna vez Radio Patria de 33, mi estimado congénere? No. Como dice justamente un amigo de aquella zona, sí, el Serrano. Sinceramente no. No lo escuché, no sé. Puede escucharla en Montevideo de madrugada, porque a veces pero llega y viene. Son transmisiones. Usted para saber la calidad, no, para ver la calidad de la transmisión. Te anda por el campo, escucha Radio Patria de 33. Lindo nombre, Radio Patria de 33. Radio Internacional de Rivera. Con celular, ¿no? No, qué celular. ¿Vio la radio chiquita que sí me compré? Con esa. Ay, a mí no me agarra la mía, no me agarra. Ah, no. Pero usted porque vive nueva allá en el barrio de los ricos, que es puro apartamento, puro hormigón. Mucho hormigón, poca señal. Claro, y ahí poca señal, mucha ruido. Qué macán. Radio Tabaré de Salto, ayer estuvimos saliendo al aire por Radio Tabaré de Salto, como todos los sábados. Muchas gracias a la gente de Radio Tabaré. Radio Felicidad de Paysandú, nuestro pueblo querido. Radio San Salvador de Dolores, departamento de Soriano. Nos está retransmitiendo también el Torito de Vincenzi, como siempre, en Alberti, provincia de Buenos Aires. Otras radios también pequeñas de la Argentina o del Uruguay, y Némesis Radio, y si no, se enchufan en... Que no está saliendo en vivo, me acaban de decir, Némesis, pero... Némesis no está saliendo, no. Némesis, vamos a llamar... No, vamos a llamar, yo lo voy buscando ahora a Maxi acá y le vamos a preguntar a Maxi por qué no está saliendo Némesis Radio, y si no, bueno, se enganchan en la web y pinchan Radio Oriental. No sé si Oriental sale retransmitido más tarde o que está corrido el horario. Puede ser, muy bien. Sí, nos retransmite los programas de la mañana incluso. Muy bien. Con el espíritu Y un saludo también a las FM de aquí, de la zona de la Costa de Oro, en fin, que nos retransmiten con el espíritu con el cual yo y todos los que estamos cerca, siempre tiene que haber una sintonía con esta especie de líder que existe momentáneamente, el que se la cree marcha. Es decir, yo digo, cuanto el Peri se la creyera, el Peri marcha, Partido Ecologista. Dice, el Río Negro, decía el mensaje, va a terminar contaminado. Bueno, es lo que nosotros creemos que va a suceder, porque toda la instalación de la planta, la celulosa, tú me decías lo de la vía, Sergio, recién, se hizo sin estudio. Sin estudio y... Se hizo sin estudio, Sergio, entonces... Pero grandes perjuicios económicos, es ¿no? Es lo que no puede hacer el Peri. Es lo que yo digo, es decir, bueno, a ver, vienen estas empresitas que UPM, que Verkes, que todas estas, tenemos lo de el agua que puede llegar a venir digamos desde el Río de la Plata, todo sin estudio. Eso está todo hecho sin estudio. Entonces yo lo que no quiero es que un día el Peri, Partido Ecologista, pónganle una cantidad de gente, supóngase que la mayoría de la gente son las señoras que atendíamos recién al aire, y el Peri gobierna. El Peri tiene que hacerlo con determinada seriedad, porque es lo que ha estado pidiendo toda la vida. Es básico que hay todo un procedimiento a seguir, donde primero está el estudio de impacto ambiental y después la evaluación del proyecto, la parte económica. Pero se hace al revés, se hace un estudio de factibilidad al lado económico sin estudio de impacto ambiental. Eso no puede ser. ¿Sí? Eso no debe ser. Bueno, entonces... Están cambiados los órdenes, los intereses en este rato, otros. En este rato, luego nos dedicaremos a hablar un poquito de economía. Vamos a llamar a un amigo de Rocha, que ha pedido volada, que sabe bastante de economía, este productor rural. Ya le voy avisando. Él sí que escucha Radio Patria de 33 en Rocha, ¿vio? Yo les voy a... Podríamos llamar al amigo Alejandro Cairuz también, porque me lo proponía hoy. Mirá, lo voy a llamar. Me decía, ¿por qué no llamamos a Sala al ministro de... Acá lo estoy llamando, de Salud Pública, César? Yo le digo, no vamos a contar con los votos, Alejandro. Claro. Pero sí que igual lo podríamos llamar para que quede documentado que no contamos con los votos. Porque hay un montón de cosas para preguntarle al ministro de Salud Pública, que va a venir seguramente con todos sus asesores, que yo las voy a trabajar en unos minutos para que ustedes se den cuenta de lo pocos... ¡Oh, mi amigo! ¿Cómo anda Alejandro Cairuz? Acá le habla César Vida. Usted me decía... ¿Cortó? No, ¿quién habla? No. Ah, usted me decía más temprano, Alejandro, ¿cómo anda ahí en Soriano? ¿Qué está por llover o no? Sí, pero nos roba la lluvia, creo, porque siempre aparece que va a llover 10 y después llueven 2 y siempre pasa a mí. Bueno, hoy te dicen que va a llover 2 y capaz que no llueve nada. Me decía más temprano de que podríamos llamar a Sala al ministro de Salud Pública. Y bueno, al menos soy el intento, ¿no? Ahí va. Soy el intento. Porque vos calculás que el Frente Amplio, la coalición... No creo que nos dé los votos, y el Frente Amplio nos dará los votos. No se precisan muchos tampoco, ¿no? Rara la comunicación. Capaz que algún apoyo del cabildo ahí, una palanca, pero de alguna. Sí, pero igual no darían los votos. Bueno, Cabildo es difícil que nos dé un apoyo. Cabildo, ¿no? Sí, dice Sergio que Cabildo es difícil que nos dé el apoyo. Ya no nos lo dio cuando pedimos, estando incluso Manini presente, la formación de una comisión investigadora científica en el Parlamento Nacional y el análisis del vial, Alejandro. Así que no creo que salga. Pero bueno, estábamos conversando algo que va a ir al aire ahora. Muchas gracias, nos vemos. Salía raro. Bueno, de todas formas puede ser que tenga un espacio de ministro para quedar bien parado. Si piensa que va a quedar bien parado, capaz que acepta. Ahí va, tiene razón. Hasta luego. Puede ser una posibilidad, no. Sí. Bueno. Buenísimo, no sé. Es media corta la comunicación, media rara. Las famosas vacunas están matando mucha gente en todo el mundo. Y también en el Uruguay. En el Uruguay tenemos un exceso de muertes gigantesco. que se está repitiendo según las últimas informaciones para las muertes de este año. Hay mucha documentación, fundamentalmente, sí, justo Sergio me la alcanza y dice que en el Observador, en el primer trimestre de 2022 hubo 40% más de muertes que las esperadas. Fueron casi 3.000 muertes más solo en los primeros tres meses del año en comparación con el promedio histórico. El exceso de muerte se da en casi todas las causas, pero con énfasis en las enfermedades respiratorias y los fallecimientos inclasificables. Se está brava. Lo dice el Observador y no César Vega. Lo que dice César Vega es que hay mucha documentación del mundo, de países bastante más serios que nosotros, que están documentando que 9 de cada 10 muertes de las que se están registrando en materia de denominados COVID son de gente vacunada y muy vacunada. Ahora le voy a decir lo que hubieran encontrado en el vial si lo hubiéramos analizado con documentación de científicos uruguayos de la Universidad de la República en un documento del año 2012, para que no sean nabos. A ver, perdón, esa la usaba mucho Mujica, yo no la voy a usar, para un poquito. A ver si aparece esta acá, porque... Nabos. Bueno, no, esta es la clásica. ¿Ves qué lindo? Los nabos. Preciosos. Yo, pero qué bueno, qué buen nabo que saco yo en el campo mío. Tengo que ir a buscar, me parece. Tengo que ir a buscar. Que hay que comer mucho nabo y mucho rabanito, Sergio. ¿Rabanito ayer cómo? Nosotros... tengo un rabanito espectacular. Nunca sacamos un rabanito tan, tan rico, bien como suculento, como lo rayás rojo. Y el rabanito es muy bueno. Hay que comer mucho rabanito. También es muy bueno para la vista. ¿La hoja se come? Nosotros no la comemos. Yo como. ¿Sí? Ve, pero es media fea, media como rugosa, Finita, marcha. Bueno. Yo lo que le voy a leer es acerca del contenido de nanotecnología de grafito magnético en los viales de las vacunas de Pfizer BioNTech, Moderna, que es la empresa mRNA de Bill Gates, AstraZeneca y Janssen. La de Janssen era tan de porquería que ya la sacaron de la pista. La de AstraZeneca era tan de porquería que acá el presidente dijo, qué mal que estuvo, No sé si fue el presidente, ¿quién fue? ¿Fue el ministro de Salud Pública? ¿Por qué dice usted? Porque la de AstraZeneca ya se sabía que era muy mala vacuna y la donaron en vez de tirarla a la mierda. Es una muy mala acción. Parecido a aquello de anuncio cuando vos, microondas, cuando regaló. Exacto, ahí va, los microondas no se deben de usar. Tampoco cualquier regalar. Información que anda, tampoco, mucho menos regalar. Cualquier datito que usted ande precisando, porque hay gente que te dice, el microondas, ponele, vos lo usás para calentar un mes cada muerte obispo, está, no te cambia mucho la vida. Pero averigüen por qué el gobierno japonés lo saca de plaza. Por otro lado, ya que hablo de gobierno japonés, pregúntense por qué el gobierno japonés tiene todos los datos acerca de la vacuna de Pfizer y le dio que había 11 tipos distintos entre los frasquitos. Ahora, usted puede creer o no creer que es lo que calienta, pero si yo les voy a leer una documentación de los científicos de la Universidad de la República que tiene 10 años, me parece que me merezco un poco de respeto. Porque un montón de estúpidos que no saben nada, entre ellos muchos de los científicos que estuvieron hablando en nombre de la ciencia en el Uruguay, dijeron, ¡ay, lo que dijo! ¿Cuánta cantidad de un producto que fuera imantable habría que enchufarle a alguien en la sangre para que se le pegaran las cosas en el cuerpo? Bueno, eso denota que no sabe nada sobre nanotecnología. Y nosotros vamos a leer a los capos, científicos capos de la nanotecnología en el Uruguay. Grafito magnético. Fíjense el atraso que tienen, ¿no? Desde hace 30 años se publican periódicamente reportes teóricos que predicen la aparición de magnetismo en materiales basados únicamente en carbono, mediante la realización de ciertas modificaciones específicas sobre las láminas de grafenos. Es importante recordar que las propiedades específicas de cierto material no dependen exclusivamente de la naturaleza química de los átomos que lo componen, sino también de su arreglo y distribución en la micro o nanoestructura. Por ejemplo, la existencia de defectos de material, su naturaleza, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Desde hace 15 años, aparecen también con frecuencia, 15 años, Sergio, los primeros materiales que yo tuve el acceso, gracias a quién fue, a quién, de nuestro grupo, el joven, ¿qué joven? ¿De qué joven le puedo estar hablando? Joven estudioso, investigador, que se meten con la máquina. Que estuvo nanotecnología, en el grupo. Nanotecnología. Lo dejo pensando. No, sin embargo, después yo seguí. ¿Quién? Que empieza con M. Sí, sí, me sale micro y no es micro, como le habíamos puesto. No, estoy hablando de Matías. Ah, no, ya estás pensando en el otro, el ingeniero. Ah, sí, sí, exacto. El escepticismo, perdón, desde hace 15 años aparecen también con frecuencia reportes experimentales de la constatación de magnetismo. Acá yo hice una corrección pequeña, ferromagnetismo, dice magnetismo, porque además no es solo ferromagnetismo, el material es únicamente de carbono. El escepticismo de la comunidad científica era prácticamente consensual. No dice es. Es decir, esto denota que todos los que estuvieron hablando boludeces, con el solo hecho de decir Vega habla de algo que... No, señores, Vega habla de algo que está documentado por la ciencia y que forma parte de la vacuna de mRNA mensajero. En primer lugar, el escepticismo de la comunidad científica era prácticamente consensual y está basado en dos aspectos. Se dudaba de la factibilidad de que materiales que solo presentan electrones pudieran presentar magnetismo. Particularmente en el caso del carbono, se pensaba que ninguna de sus formas era capaz de retener una ligación de espines y por lo tanto era prácticamente indudable que no podía presentar magnetismo. Los reportes de magnetismo, ferromagnetismo, presentan una muy pobre o nula reproducibilidad de los resultados, lo cual, observación mediante, no deja de ser científico porque se repite en la persona o en otras personas en diferencias, en diferentes momentos del tiempo. No es solamente porque te vacunaste te aparece el problema. En general, quiero decir, hay que estudiar un poquito. En general, la comunidad científica rechazaba estas evidencias por considerarlas erróneas. Rechazaba en pasado. Yo voy a dejar por acá esto que se titula grafito magnético. Ah, no, podría seguir un poquito más, pará. Nanopartículas metálicas. Estas patentes fueron inscritas en la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, China, México, Rusia, India, Ucrania, Sudáfrica, Corea, Japón, Noruega, Brasil y Uruguay. Nanopartículas magnéticas. La preparación de nanopartículas metálicas magnéticas se presenta como especialmente interesante debido a que éstas exhiben comportamientos magnéticos notoriamente distintos de los del material en bruto. Aprovechando la gran respuesta magnética, ¿sabe en qué área se usan, Sergio? En muchas, ¿eh? Porque en el transporte de fármacos para tratamiento de enfermedades. Están presentes también en otras sustancias, ¿no? En otros elementos. Sí, señor. Por ejemplo, en muchos agroquímicos que al publicar las patentes en mi Facebook, el señor Bill, ¿cómo se llama el otro? Muchos agroquímicos que terminan en alimentos, ¿no? Bueno, no traje el resto de los documentos que tengo, pero hay un montón de áreas de la alimentación donde se están utilizando. Hace Entonces, tiempo. Esto es grave, Esto es grave que nos alimentemos con alimentos modernos que tienen componentes nanotecnológicos, es grave que estemos tomando bebidas energizantes, yo no, digo, pero me sumo, digo, tomando. Nunca tomé, no sé cómo son, porque son energizantes, no sé. Usted, pues tienen electrolitos. Sí, sí, sea más o menos algo he leído. Pero hay unas cuantas que tienen productos para justamente darle más fuerza a la bebida energizante, tienen productos derivados de la nanotecnología. ¿Y en dónde más se usó esta nanotecnología? Se usó en las vacunas, amigos. Entonces, tendríamos que haber sido un poquito más inteligentes. Los científicos siempre se agarran del principio de precaución. El principio de precaución dice que por más pandemia que te dijeran que había, que no la hubo, porque yo les voy a buscar ahora mismo la cantidad de muertos, como lo busco bastante seguido, estoy actualizado, ni bien poco solo, cantidad de muertes, enseguida me la tira. COVID en el mundo. ¿Cuánto hace que arrancó la pandemia esta? Dos años y poco. Llevamos nada más que 6.530.000 muertos. ¿Sabe cuánto nacieron en más de dos años en el mundo? No. Unos 170, 180 millones de personas. Es decir, que todo es un número muy bajo, el de muertos, en relación al nacimiento. Ahí está. Pero todo esto también implicó, amigos, un gran problema, porque fue el argumento para que todos los países del mundo se recontraendeudaran. Es así que nosotros decimos que se cometió tal vez un gran error en nuestro país, que se puede mejorar. De hecho, estamos diciendo que el equipo económico sería el mejor equipo económico que administrara la economía de nuestro país si deja de endeudarse en estos tres años, dos años y medio que le quedan de gobierno. Pero entre marzo del 2020 y marzo del 2022, la deuda, como en todos los países del mundo, aumentó de 35... Escuche bien, Sergio, escuche bien, de 35.875 millones de dólares, más intereses, a 45.069 millones de dólares, más intereses. Es decir, en dos años, 9.194 millones de dólares más intereses, lo que supera al endeudamiento más alto del país, que era el de la administración Mujica post-dictadura, porque los milicos... Ya los milicos... No, Mujica nos endeudó en 10.600 millones de dólares en cinco años. Y esta administración, en dos años, pandemia mediante, con todos los votos del Frente Amplio, menos el mío, nos endeudó en 9.194 millones de dólares. Ponele que nosotros estuviéramos gobernando y hubiéramos cometido este error. Porque esto es lo que yo quiero levantar siempre. Es decir, es muy fácil decir, si nosotros estuviéramos gobernando no hubiéramos hecho esto. Sí, pero con el diario El Lunes, dijera mi tío abuelo. Fue una situación muy particular desde el origen, ¿no? Desde el origen, basado en muchísimo miedo y desconocimiento, se hizo de todo. Nosotros hubiéramos cometido el error, en todo caso, entre marzo del 2020 y marzo del 2021. Pero entre marzo del 2021 y marzo del 2022, estaba todo a la vista de que esto es un invento gigantesco. Sí, pero que evidentemente que el virus lo desparramaron por el virus aquel que inventaron en North Carolina, que pasó por Francia, que terminó en Wuhan, que se escapó del laboratorio Wuhan, o lo dejaron escapar, que es nuestra teoría, nuestra hipótesis, mejor dicho, que lo dejaron escapar del laboratorio Wuhan, termina, entre otras cosas, sirviendo para que todos los países del mundo revienten sus economías. De forma involuntaria, ¿no? Porque están sometidos. La presión es grandísima. Claro. Y ahí es donde yo quiero hacer pensar a muchos compañeros que piensan y razonan distinto, de que si esto es así, también la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania es parte del invento. Es decir, que Putin es funcional a la Agenda 2030, porque esa guerra es la que produce el aumento gigantesco de todos los alimentos y la presión inflacionaria de fertilizantes que vamos a sufrir ahora mismo. De fertilizantes, de gas para el invierno europeo que se aproxima, que va a conllevar profundos problemas en Europa que pueden reventar por todo el mundo, es decir, un caos gigantesco y una inflación mundial que no estábamos viviendo ni estaríamos sufriendo si no fuera por la invasión de Putin a Ucrania. No me vengan con que no, pero los ucranianos que son unos fascistas, no, no. Acá lo que hay que contar es que esta guerra estamos viviéndola innecesariamente los seres humanos, como tantas otras guerras que hay en el mundo y en las cuales no ganamos nada los seres humanos, y los únicos que ganan acá son los que manejan el mundo, que tienen, además son dueños de las fábricas de armas. Y tiene una condición particular la guerra esta de Ucrania y Rusia, ¿no? No tiene muertos COVID, tiene muertos de guerra nada más. La verdad que es hora de que nosotros, por lo menos los orientales, nos despertemos, nos dejemos de joder. Hay un montón de problemas más que tenemos que resolver y estamos con esta, todavía esta pavada del COVID, que uno no puede creer que entre a las mutualistas y ande todo el mundo a tapabocas. Pero eso sí, si llamás por teléfono para pedir no sé qué especialista, te encajan 3 meses. Y no se puede. No, sí, se puede, porque tienen hasta 3 meses. Hay un reglamento que no es. Pero la única manera de que atiendan a la gente es que caiga en emergencia, y están haciendo plata como nunca jamás hicieron en su vida. Y el único representante nacional en el Parlamento de los Diputados que votó en contra del desguace del Hospital Casa de Galicia fue quien les está hablando. Y en el Senado está Botana. Botana. Senador Botana. Que por otro lado le defiende otros proyectos. Y desguazaron esa mutualista y se repartieron todos los afiliados que tenía entre unas cuantas pocas mutualistas, que lo único que están haciendo es ganando mucho dinero y atender cada vez peor a la gente. No quiero nombrar ninguna, pero estuve en una de las que recibió más socios y la atención. Ah, eso sí, están todo cosita linda, todo pintadito, todo cosita linda, todo, y sí, el marketing de la gente. Entonces nosotros tenemos que dar opinión, y ya hemos dicho en reiteradas oportunidades que somos partidarios de que la salud sea toda y absolutamente pública, toda, todos los remedios, toda la salud, primero que nada. La salud toda pública y de primer nivel. Y tenemos que aprovechar que hay otras mutualistas. Eso quería apuntar. Sí, hay otra. Bueno, yo por gusto, desde hace muchos años me mantengo en salud pública, y ahora que soy diputado no voy a cambiar, evidentemente no voy a ir al Hospital Británico, ¿no? O sea, tan pelotudo. No, la salud tan hijo pública de puta. Tiene que ser ejemplar, ¿no? Y de muy buena calidad y garantías. Bueno. Para mí la salud pública está funcionando bastante bien. ¿Puede mejorar? Sí, puede mejorar. Habría que ver cómo me tratan a mí. También si caigo enfermo, no me da lo mismo si caigo enfermo en algún lugar. No va porque a ser de tanto estar en contra de este proyecto de destrucción de la civilización humana, que desde nuestro punto de vista fue todo esto de la vacuna experimental hasta el año 2023, me he ganado tantos enemigos que estoy dudando de cómo me tratarán. Estoy seguro que va a ser... Estoy seguro que va a ser al revés. Bueno, puede ser. Va a ser al revés. Yo las veces que caí por algún... ¿Se acuerda cuando...? Sí. Bueno, me trataron perfectamente. Y va a seguir así. Pero usted también estuvo en una mutualista privada que lo trataron muy bien. Por supuesto. O sea, no nunca, es que esté a priori en contra. Yo lo que digo es que la salud no puede ser un negocio, porque se empiezan a confundir los roles. Pero es que en el mundo la salud es un gran negocio. Está administrado por técnicos. Uno de los más grandes. Técnicos en administración hospitalaria, que son los mejores economistas que hay, porque lo que buscan es rentabilidad. En el mundo funciona así. No se, se evalúa por los ingresos, no por los resultados en salud. Ingresos económicos. Una de las cosas que tiene que ser en nuestro país de primer nivel, de primer nivel, pero en donde puede seguramente existir la participación privada, porque es distinto, si bien hay lucro, es distinto, es la educación. Nosotros no estamos en contra de que existan los colegios privados, por ejemplo. Porque bueno, más allá de que alguien quiera mandar a sus hijos a un colegio privado, que los pueda mandar. Otros los mandarán a la escuela pública, que los manden a la escuela pública, en donde nosotros decimos que tiene que ser de primer nivel. Estamos perdiendo la calidad de la educación que estamos brindando a nuestros gurises, está bajando, bajando notablemente. Bueno, no me quiero calentar mucho. Yo lo que les leí recién de los contenidos de nanotecnología, de grafeno en las vacunas, ya son un hecho. Y no es solamente por eso, pero es un factor esencial por el que está muriendo mucha gente, sobre todo que se aplicó 3 o 4 vacunas. Tenemos constatación de un montón de médicos en el Uruguay de que esto es así también en el Uruguay. Por lo tanto, podríamos aprovechar, Sergio, esta semana, usted redacta, sería la primera vez que lo hacemos. ¿Qué cosa? Vamos a llamar a Sala al ministro de Salud Pública. Capaz que nos sugieren un camino intermedio. No voy a encontrar las firmas. No es interpelación. He llamado a Sala para que se nos den explicaciones. Y yo preparo un montón de preguntas para el ministro de Salud Pública y se las hago. ¿Ah? Vamos a poner una tandita ecologista, una tandita larga, cuando son las 11:32 en 770M Radio Oriental. Los estamos acompañando hoy hasta las 13 horas. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de 3 represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Transgénicos? No, gracias. Y menos después de los recientes estudios del doctor Seralini en Francia, que confirman todos los anteriores acerca de la peligrosidad de usar transgénicos como alimento, cuando claramente no lo son. ¿Nuclear? No, gracias. No a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. El biosfenol A, BPA, es tóxico disruptor endocrino y probable cancerígeno. Se encuentra en muchos tipos de plástico de uso diario. Por eso ha sido prohibido en muchos países. ¿Por qué no está prohibido en Uruguay? ¿5G?

y que si uno hace lo negativo, más cosas negativas le rodean. Yo creo definitivamente que es así. Una cuestión de actitud y una proporcionalidad en la respuesta. Bueno, hablando de plata, usted me preguntaba, ¿quiere anotar? Bueno, ¿quiere anotar? Anote. Me tiene el número tan rápido y no lo pude anotar. Bueno, para que tenga una idea, la deuda más o menos llegó a 10 mil millones de dólares en la época de Jorge Valle. Bien. Memorice eso. No, yo anoto porque... Jorge Valle, 10 mil millones. Terminó en 13.931 millones de dólares. Desde marzo del 2020... la deuda estaba en 35.875 millones. ¿35.875? A marzo del 2022, la deuda estaba en 45.069 millones. Aumentó 9.194 millones. Estoy llamando por teléfono a alguien que sabe mucho más que yo de esto. Voy a ver si tenemos la suerte que nos atienda. Esperate, que es uno de los asesores más gigantescos que tenemos en la materia económica. Vamos a ver si tenemos suerte. Yo no le aviso, no me gusta andar avisándole a la gente que la vamos a llamar por teléfono, porque si no, después me olvido llamarlo y quedo pagando. La sorpresa que nos podemos llevar, ¿no? Bueno, el profe no nos estaría atendiendo. No importa, más tarde probamos nuevamente. Es decir, todo esto, incluso desfinanciando más de lo que está al Banco de Previsión Social, Sergio, razón por la cual yo no voté en el Parlamento Nacional y argumenté que no podemos hacer esas cosas. Lo mismo que las pensiones graciables. Nosotros no hemos votado absolutamente ninguna de las pensiones graciables, que son pa fulano, mengano, no son ni siquiera gente conocida. Pero, no, a ver, si usted saca de la bolsa, usted Flor de Vigo, usted saca de la bolsa, pero no pone en la bolsa se le va a vaciar, mi amigo. ¿No? ¿O estoy equivocado? No, pero la cantidad de pensiones que vemos que se otorgan, la justifican de mil formas, y yo creo que a veces la gente necesita, pero digo, no es un mecanismo viable. Hágalo a través de rentas generales, mi amigo. Pague por ahí. Un mecanismo más adecuado, digo, pero no me parece que... Porque después usted dice, no, porque tengo desfinanciado el BPS. Bueno, pero mi amigo, lo estuvo desfinanciando usted al BPS. Se pasa dando jubilaciones a cualquiera y no me vengan con el cuento tampoco de que hay muy poca gente aportando. Para que capaz que el profe... No es el profe, pero lo vamos a... Hola, ¿qué pasó? Buen día, señor diputado. Sí, lo... ¿Quién habla? Mirá, pensé que era el profe, señor. Lo llamé recién, pero... No. ¿Quién habla? Cerca, soy un ciudadano, normal y corriente. Sí. Quería agradecerle, la verdad, su comunicación, su interés por la vida... Y preocuparse por el prójimo, que Dios se lo va a recompensar si Dios quiere. Muchísimas gracias, me gusta de que me rodeen así, con esos pedidos, que no viene el mal, ¿eh? Y si Dios quiere, no es por chuparle media ni nada, vamos a poner un comité acá en Mina. ¡Bien, carajo! Métale ahí, sí señor, métale en Mina, que andamos medio flojo en Mina. Bien, porque tenemos que buscar la gente que sirve. No, la gente que nos sirve se tiene que ir. ¿No? Bueno, ¿cómo me dijo su nombre? Luis. Luis de Minas. Luis de Minas, le mando un abrazo. Bueno, igualmente, felicidades, que Dios lo bendiga. Y la gente aprovecha que conoce mi número de celular, che, y se nos cuela por ahí. ¿Qué dice acá? Buen día. Ya voy a leer mensaje, esperen un poquito. Quería... comentarle de que ayer me encontré con un amigo, un gran amigo, Daniel, no sé si lo ubica usted. ¿Cómo no lo ubica? Que me regaló usted tiene el teléfono, preciso el teléfono celular de él, que lo vamos a quemar a Daniel, sin dar su apellido, porque él me regala un jabón que es espectacular para la máquina de lavar, ¿cómo se le llama? La ropa, sí, ¿no? Lava ropa. Además, él me regala un jabón que yo utilizo en las curas que doy en mis cultivos. Como ustedes saben, yo no uso ningún agroquímico tóxico, pero sí que se usan muchas preparaciones que uno hace, o como en el caso de la roya del ajo, que ya apareció, les estoy avisando a todos, y nosotros tenemos que curar el ajo con azufre. Y nosotros entonces usamos un chorro de jabón de este que nos regala Daniel, en la máquina de curar, porque eso se usa como adherente. En realidad los adherentes, los dispersantes, son de la familia de los jabones. Y un día yo, teniendo tanto jabón del que me regala Daniel, lo probé y anduvo bien. Espectacular. Y además le facilita el trabajo de la máquina de curar. Así que yo le voy a dar el teléfono a Daniel, porque ustedes anótenlo por ahí, no me lo molesten mucho, pero si quieren hacer un gran pedido de un jabón espectacular que hay para... Pero espectacular, le digo a Silvia, che, ¿cómo sale este jabón? Como pensando que me iba a decir más o menos, dijo, es espectacular. Daniel, 099-150-515, llámenlo todos los supermercados y las mutualistas, mis amigos de las mutualistas. Y ahí le compran el jabón a Daniel. Dicen los mensajes de texto. También tengo que pasar el teléfono de Joel. ¿Dónde lo tengo al teléfono de Joel? Sí que no lo tengo. Espere un poco que yo lo tengo anotado por acá. Ya se lo voy a dar. Porque quiero... Una mano lava la otra, Joel. Y las dos lavan la cara. Y nosotros tenemos un amigo que nos puso los paneles solares en casa. Yo ya lo tengo acá. Que es Joel, es más. A ver si no me da el teléfono, lo llamo todavía. ¿Y dónde está el número? 099-309-300. Y si no me lo piden a mí, si ustedes van a colocar paneles solares en el campo o en la ciudad, me lo piden a mí, que yo les doy el teléfono de Joel. Con muchísimo gusto. Porque la verdad es que se lo merecen. Voy a leer mensajes de texto que entran por el 098-482-454, Sergio. Dele. Buen día. Pues es que la gente es muy educada, porque, por ejemplo, a mí nadie me rompe los huevos de llamarme a horas que no corresponda, pero me pegué, ni nada. Usted hizo una campaña para que eso fuera así, ¿eh? Sí, pero yo quiero destacarlo. Me parece bien. De noche lo apago el celular, ¿no? Así que... Pero, por ejemplo, hoy domingo de tarde nadie me molesta. Y bueno. En cambio, estoy en el Parlamento, usted vio, ¿no? Usted vio, suena, pum, suena acá, suena. Pero está bien, porque estamos trabajando, está bien. Es decir, yo tengo una fe bárbara por nuestro pueblo uruguayo. Yo creo que nos destacamos. Somos seres humanos que andamos mejorando. Para eso vinimos al mundo. Y como andamos mejorando, cometemos errores. Pero creo que somos de sin pasarle la mano por el lomo. A ver, nosotros somos un desastre. El Picho López decía... Mi querido amigo el Picho López, ¿quién no ha visto al Picho López recostado en un casín? A ver, le voy a llamar al Picho a ver si está escuchando. Se va a ofender 300, por la camisa. Estoy usando las camisas. No haga videollamada. Para que lo estoy llamando. Pero somos un desastre, decía el Picho. Pero somos uno de los desastres más hermosos del mundo. Hay otros lugares donde el ser humano no se está mereciendo ni ser denominado Homo sapiens. Atendeme, Picho. No, Picho no te atiende. Está dando una emergencia. Cuando lo llamé y le digo a la señora, le digo a Marta, le digo, hola, estamos hablando acá de la comisaría del cerro. Dice, hay un señor que le robaron la moto. Y está golpeado. Y me salía recontra bien. Qué mal. Dice, tiene unos papás. Tiene unos papeles a nombre de López. Y dice, espere que ya se lo llamo. Y yo, yo seguí. ¿Usted tenía una moto? Le dice la que me hizo la policía a mí cuando me llamó de madrugada. Y me dicen desde la policía, ¿usted tenía una Fiat Panorama? Porque la tenían ellos. Claro, ¿no? la tenían en la calle. Yo, y dije, la fui a ver y no estaba. Dice, no, quédese tranquilo. Dice que está acá, dice. Y yo tenía unos papeles de mi trabajo como ingeniero agrónomo, y de ahí habían sacado mi teléfono. Buenos días, Vega, soy Rosana de Neptunia. ¿Se podrá conseguir información Acá esto es trabajo para Sergio, Rosana, se lo reenvío. ¿Qué detalle? ¿Se podrá conseguir información del total de las pensiones graciables? Anote ahí. Que se otorgaron y los motivos. Pedido informe. Hola, mi diputado, dice, este ya me compró, mira. Sí, Juan, ya le tiró ficha. Juan, ya me compró. Dice, mi diputado, dice, ya me compró. Ya le tiró fichaje. Acá el firme, escuchándolo por la 12. Probé por Némesis y sale bien. Es Juan de Santiago Vázquez. Dice, fuerza y adelante. Soy Silvia. Buen día, César. Un gusto, como siempre, escucharte. Gracias por luchar por la vida y abajo los venenos. Silvia, de Progreso. Buen día, César. Vos ahí, y no te nombran más, ¿eh? Ya veo, mirá, no te nombran más. Estoy zafando. Está zafando. Por favor, pasame el mensaje de WhatsApp, el número del celular de los paneles. Ah, está. Para que... Ah, ¿cómo hago acá? Te voy a poner... Mándame más tarde. Ah, ya sé lo que hago. Bueno. Mándenme ahora en un ratito, cuando yo termine, les mando el contacto. Yo lo pongo acá, apareció Maxi Pérez de entrada. Joel, ya te lo pasé. Está macanudo. Muy prolijito, Joel, para todo este trabajo, Buen día, acá estamos escuchando y separando las chanchas. Y manda una foto. Mirá, porque están por parir, seguro están gordas. Mirá, mirá la foto, mirá qué lindas chanchas. Linda la paridera, Prolijito. Prolijito, che. Un apartamento, parece. Ah, esto es un apartamento. Lujo, gracias, Miguel. 098-482-454. César, no estoy a favor de la reforma jubilatoria. Nosotros tampoco, che. Muy injusto para los que hemos trabajado muchos años. Tendría que ser 35 años de aporte. Y ta, no importa nuestra edad. Cuando lleguemos a los 65, ya medios enfermos, ¿qué vamos a disfrutar de nuestro júbilo? ¿Te dije el nombre? Magela, creo que era. Dice, ¿por qué no fiscalizan afluentes al río Santa Lucía de la cuenca lechera? Carlos Olfaldo. No parece fiscalizan, que... pero están identificados que son los responsables de toda la contaminación, Toda esa materia orgánica que va al agua después termina siendo un desastre. El ministro de Ambiente tiene que ir al Parlamento. Ministro de Ambiente va a ir al Parlamento y va a estar interesante su concurrencia porque va a tener que explicar un montón de situaciones. Me parece que se va a ganar un enemigo conmigo, mi amigo, porque nos hemos estado preparando. Hablando claro. Porque esto de darle para adelante, como le ha dado Peña, me parece, no sé, no estoy tan al tanto, no estoy. Uh-huh. Pero me parece que le dio demasiado para adelante al proyecto Neptuno. Y no tiene argumentos, porque los estudios de impacto ambiental son muy fofitos. No hay. Actuales no hay. Para ese proyecto no hay. Hay estudios de factibilidad. La otra gran cosa es que ahora trajeron un técnico israelí, ¿sí?, de una empresa muy conocida, para evaluar la factibilidad del proyecto, y entiende que habría que hacer algunas modificaciones, pero que sería posible. Lo del Polder se descarta, porque dice que va a tener la dificultad de... Bueno, con ese descarte ya se autoeliminaron, porque cuando usted descarta algo, es decir, como que le diga, en el auto elimina el filtro de aire, que no hay problema. Pero miren dónde está el detalle. Lo que promueve es reservas de agua potabilizada, no agua bruta. Están locos. Cambian el esquema. Están totalmente locos. Y si están haciendo todo eso por plata, entonces nosotros vamos a pensar de que puede haber colma de por medio. Puede haber colma de por medio. Porque esto parece por plata. Esto parece solo por... Qué casualidad, son las empresas que están trabajando para UPM. Y hay una en particular y que comienzan con esto. Dice que estaría bueno también no dejar de considerar el proyecto Cachupá. Quiere decir el proyecto de la represa de Casupá, que es anterior y es totalmente viable. Anterior, más barato, suficiente, va a dar la garantía necesaria para que haya disponibilidad de agua. y no se tiene en cuenta, porque se habla de una cuestión casi surrealista, de ir a sacar del Río de la Plata agua salada para potabilizar. Un montón de disparates que estuvo diciendo este técnico israelí, entre otras cosas dice que hay que tener dos o más fuentes, eso es totalmente una estupidez gigantesca. Es que como que usted me diga, va a ir para el interior, como se acuerda... Llévese dos autos. No, dos autos no, lleve cuatro auxiliares. Está bien, llevo una. Si vos querés y somos medio que te... El mundo tiene presente y visibiliza un problema muy grande de futuro con el agua, ¿no? La disponibilidad. Y creo que los conflictos venideros van a venir por ese lado, conflictos por agua. Estimado ingeniero, quisiera saber la distancia mínima para cultivar zapallos y melones. Felicitaciones por el programa. Zapallos estuve, sí, melones estuve plantando ayer. Nosotros hacemos en cantero. El tractor tiene unos 30 de ancho. Hacemos el cantero y plantamos 50 centímetros de casilla a casilla, poniendo 3 a 4 semillas por casilla, y luego dejamos una a dos plantas solamente. ¿Se entendió, Sergio? Sí. Y en el caso del zapallo, tenés que hacer un cantero sí y un cantero no. Ponele que los armes todos, después hay uno de por medio que lo vas a desarmar con la disquera, aprovechando a matar en ese momento el pastito, el pastizal que te nació ahí, ¿verdad? Justo cuando las semillas, las plantas de zapallo ya están bastante grandecitas y empiezan a tener guía hacia los costados. Te queda un cantero sí y un cantero no, entonces. Y en la fila, sobre el cantero, estás plantando por lo menos a un metro y medio de distancia. Es decir, la mitad o hasta tres veces más de lo que te lleva la distancia de las plantas entre los las casillas de melón. ¿Se entendió? Muy bien. Se tupe el terreno en el cultivo con eso. Nosotros hacemos de esta manera, cuando hacemos la casilla, les cuento lo que hicimos ayer, nosotros hacemos la casilla, echamos la semilla, pasamos con la regadera, tapamos con tierra sueltita y seca, te nace a los pocos días, y después si se pone muy bravo el clima, lo que hacemos es echarle un poco de pasto seco sobre cada casilla para bajar la evaporación. Nos gusta muchísimo hablar de estos temas, lo queremos hacer, pero hoy tenemos mucho problema político, no podemos ser perejiles, nos estamos endeudando de una manera que es absoluta, porque este proyecto, Sergio, ¿cuál? El proyecto Neptuno, sí, es todo deuda. O sea, no tienen que ser tan estúpidos los gobernantes, que en este caso son los gobernantes que están, no tienen que ser tan estúpidos. Tenemos que pensar, voy a decirlo bien claro, ¿dónde está el cangrejo abajo de la piedra? Ah, porque usted dijo al revés. Yo fui a trabajar, César, no hice paro. Realmente no entendí el paro. Y tampoco entiendo por qué están ocupando en las diferentes facultades. Lamentable, Elian. ¿Qué opina sobre, bueno, lo que opino sobre las ocupaciones en las facultades, es que no me da el tiempo en este momento, no le quiero sacar el culo a la jeringa, como se dice, pero sabe una cosa, Elian, estamos cortos de tiempo, ya vamos a encarar ese tema, Buen día a ambos, la cuenta que saco es que si hubo o no mala intención, las pruebas están ahí, por lo tanto, ahora estoy dudando de todas las vacunas. Bueno, esto fue lo que lograron, Alejandro de Colón, mucha gente se puso a pensar en todas las vacunas. Y más desconfío cuando en este mismo momento están con una campaña masiva por radio y televisión de vacunación por parte del MSP. Mirá, la Clara Gutiérrez, la hija de Omar, no te vas a sacar nunca de encima eso, Clara, ¿no? La hija de Omar. Y bueno, y es un orgullo. ¿Quién es, ¿no?, Clara Gutiérrez? La hija de Omar. Me manda. No se lo quiera sacar de encima. Sí, dice que nos está escuchando. Te mando un saludo muy grande. Rumbo a Durazno, todo turbio, dice Clara, lo del proyecto Neptuno, y manda un mensaje con una foto que documenta de que va tomando mate. Bueno, ahora mismo, ya que estoy por acá, por estudios de Radio Oriental, vamos a aprovechar, yo tengo que hablar un poquito de economía porque Aparte le encanta, así que no, no pida permiso, hágalo, sí. Hágalo, si total. No podemos seguir por el camino por el que vamos. Todo está saliendo bien porque el PIB o el PBI está aumentando. Pero si el Producto Bruto Interno deja de aumentar, por ejemplo, por un acontecimiento, yo le voy a decir muy claro, si no hubiera llovido el 15 de enero, 16 de enero fue, todos los productores que me están escuchando se acuerdan perfectamente, nosotros estaríamos llorisqueando en este momento, Sergio. Las exportaciones hubieran sido lamentables. Lo mismo pasó con la última lluvia. La última lluvia, la última que cayó, no fue una lluvia muy significativa, pero siendo invierno, rindió un montón. En ese viaje que yo hice hasta Colonia, pude ver que los cultivos estaban lindos. Mejoraron significativamente gracias a esa lluvia. Pero si esa lluvia no hubiera caído, nosotros todos estábamos llorisqueando porque un montón de productos agropecuarios de los cuales dependemos. Nosotros somos un país agropecuario. Nosotros nos tenemos que dedicar a la producción de alimentos. Si nosotros nos dedicamos a la producción de alimentos, pero en serio, esto que estamos haciendo es parecido a en serio. No es en serio. Está mucho mejor de lo que estaba hace 5 años atrás. Por ejemplo, usted si quiere comprar tierra, Sergio Vigiri, usted hoy va al Banco República y le van a dar 30 años para que usted compre tierra, Sergio. Para pagar, 30 años para pagar. Y gracias a este gobierno, y me da lo mismo si este o el anterior, lo que está bien se debe de decir que está bien. Ah, yo estoy de acuerdo en eso, Lo mismo que votar lo que se considera que está bien. Entonces, nos está yendo bien porque andamos con un poco de suerte. Porque nos ha llovido, recuerden muy bien la lluvia del 15 y 16 de enero pasado. Recuerden muy bien que gracias a la lluvia que el presidente cayó de visita en Paysandú, pudimos apagar los incendios que se consumieron 30.000 hectáreas de campo en donde vive gente y había producción y murieron animales. Si no hubiera sido por la lluvia, hasta hoy estábamos llorisqueando como una manga de cagones, como hay que decirlo, si uno le corre sangre por las venas. Entonces, con todo eso claro, hagamos un esfuerzo, todos los seres humanos, los que vivimos en este país, por entender de qué depende de que andemos bien o andemos mal. Depende en parte de lo que hacemos y de parte, y depende un poco de la suerte que hemos tenido. Es difícil apostar a la suerte, ¿no? Hay que tener un plan B. Todo eso puede cambiar. Por eso te digo que nos tenemos que dedicar a la producción de alimentos. Nos estuvo llamando Jorge de Hierro, que está en el tema del riego. Y bueno, si nosotros pudiéramos instalar riego en un montón de lugares, muy distinto sería nuestro destino. Pero entonces hay que cambiar la estrategia, no apostar a que llueva o no llueva y tener un recurso. Un recurso a mano que le asegure... Eso cuesta también muy caro. Por eso tienen que estar todas las cartas sobre la mesa. Ahora hay más cartas sobre la mesa. Se ve mejor nuestro destino. Lo que queremos decir es que si al Peri un día le tocara tener mayor importancia a lo que se refiere a definir las cosas que tienen que ver con nuestro gobierno, nosotros tenemos muy claro que nuestro país va a vivir mejor si nos dedicamos a la producción de alimentos. Y por eso haríamos todo lo que hay que hacer, mucho más de lo que se está haciendo ahora, para que todos los que se dedican a la producción de alimentos para el mercado interno o para la exportación, vivan casi, diría yo, como reyes, porque se lo merecen. Que en las últimas décadas, la verdad, que la han pasado muy mal. Recién entrevistábamos al productor Martínez, ni les cuento de lo que es la vida sacrificada de esos productores chacareros. Vamos por una pausa y continuamos enseguida. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de 3 represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero,

que viene de la raíz, de encontrar las raíces de nuevo, de encontrar las raíces de nuevo. Intransigente porque en algunos temas ya no da para más, hay que ser intransigente. Porque en algunos temas ya no da para más, hay que ser intransigente. Como quema el fuego el monte, como sopla el viento y quema, así queman las historias, ay, ay, ay, de mi tierra. Gracias, Oscar. Bueno, tenemos las 12 y 7 más o menos minutos. Sí. Y yo ya me tiré la línea hasta Rocha porque tengo ganas de hablar con un productor rural de allá de Rocha que habitualmente me manda alguna información económica, che. Buenos días, Estanislao. No. Buenos días, César. Sí, te dije bien, Estanislao, ¿no? Sí. Sí, es mi nombre, Estanislao Valdés. Estanislao Valdés. Pero dígame una cosa, sí, de para adelante todo lo que quiera, a ver, lo corto cuando da para adelante. La economía ecologista, ese es el tema para mí. El tema que la economía que tenemos ahora es extractivista, ¿no? Y el cambio, la transición a un modelo de economía ecologista sostuvo el que... Para mi entender lo represento. Che, decime una cosa, y vos en el campo, ahí estás en Rocha, ¿no? ¿Cómo está la seca ahí? Porque acá en el sur está bastante pesadita, ¿no? Sí. ¿Cómo está ahí? Sí, está, como dijiste tú, que para el lado de Colonia sí que reverdeció un poco, pero ahora como que se cortó y está fresco. Y bueno, pensando en comprar fardo de vuelta. Para ahí ha llovido menos incluso, ¿no? Porque me has dicho que has comprado fardo acá en el sur del país para los animales... Sí, no, bueno, estoy interesado en llevar el sur por el tema de la alfalfa. Acá hay poca alfalfa, pero en realidad he comprado acá en la zona por el tema de los fletes. Pero tienen que plantar alfalfa, muchachos. Yo tengo unas fotos para pasarles a ustedes de la alfalfa, que además te mejora mucho los suelos. Ah, tienen que plantar alfalfa. ¿Cómo que están flojos de alfalfa ahí en el este? No camina mucho acá en la zona. Pero, ¿sabés que debe ser porque los suelos son un poco ácidos ahí, Sí, sí, debe ser por eso. Pero anda bien la moa, por ejemplo, acá el rollo de moa es muy bueno. Está, pero no se puede comparar igual la moa con la alfalfa, ¿no? No, pero lo que pasa es que para en invierno vas a llenar la panza, viste, que en invierno hay que llenar la panza con lo que sea. Está, pero ligamos bastante bien este invierno, porque los animales se los ve bien, en realidad. Sí, sí, sí, pero depende ahora con la economía, así digamos, con la ganadería pujante, la gente trata de tener más terneros, más cabezas y los campos están pelados. Y todo pasaba por la alimentación, porque nosotros estábamos acostumbrados a alimentarlos muy mal a los bichos. Me da la impresión a mí. Sí. De puro atrevido porque no estoy en el sector. Pero justamente, soy un harto defensor de la alfalfa porque me parece que además, los argentinos la hacen muy bien a la alfalfa, o los tamberos también en el Uruguay, hay muchos tamberos que la hacen muy bien, pero yo creo que la alfalfa es uno de los cultivos que se hace peor acá. Yo justamente estaba hablando del riego recién, en esa economía ecologista de la cual tú hablabas, que te entiendo yo y no sé si te entienden los demás, que nosotros decimos que si nos dedicáramos de verdad a la producción de alimentos, como se está haciendo ahora con el ganado, ¿viste?, pero hace 5 o 10 años atrás no se estaba haciendo las cosas que se hacen ahora con el ganado, porque vale. Pero en realidad antes estábamos perdiendo porque no valía. Otra cosa que me he dado cuenta, que el tema es el pasto. El grano, viste, se hace mucho hincapié en los filotes y le han dado una fuerza al país también, como la soja. Pero la verdad que la vaca es un rumiante y tiene que comer pasto. Y con pasto y con alfalfa, como dices tú, se consiguen las proteínas. Está bien, pero aparte de hablar de eso, me insistís con razón sobre el atraso cambiario que hay en nuestro país, que podría andar cercano al 10%, según las cuentas que estamos sacando con algunos de nuestros asesores, que son muy buenos, che. Y bueno, el atraso cambiario, yo creo que más que los productores perjudica al trabajador y al trabajador más que tiene que conseguir el trabajo, al que no tiene el trabajo, porque si vos ves desde diciembre que fue en 7% la tasa de desempleo, ha venido subiendo, estamos en un 8 y no mejora y el viento de cola y todo y tendría que mejorar sí. El desempleo, la tasa de desempleo. El atraso cambiario en todo caso favorece mucho las importaciones, por ejemplo, y hay muchísimo producto importado que se podría fabricar en nuestro país, ¿no? Totalmente, y tenemos un déficit comercial. ¿Y qué me decís vos que vivís para esos lares de nuestro proyecto de producción de yerba mate, ya que estamos importando más de 30 millones de dólares por año de yerba mate en el Uruguay? Sí, y hay que meter raíces, porque justamente por todo este tema del carbón y todo, yo veo que los árboles que tienen monte nativo, los campos que tienen monte nativo caminan mejor, o sea que me parece totalmente compatible, o sea, hay que enterrar raíces, ¿viste? Para que el campo camine, no es solo plantarle y tirarle fertilizante, hay que hacer raíz. O sea, que tiene que el suelo, tú lo sabes mejor que yo, que sos ingeniero. No, mire que no, porque le voy a leer justamente a Lusenbergen en este momento, y decía, si no hubiéramos contado con la intervención de los ingenieros agrónomos de las escuelas de agronomía, de los institutos de investigación, tendríamos hoy un mundo de bellísimas culturas campesinas altamente productivas, ecológicamente sanas y de gran justicia social. Fueron los agrónomos que se encargaron... Me doy palo yo mismo, ¿no, Sergio? Miren que en la Facultad de Agronomía se aprenden muchas cosas que están muy mal, ¿eh? Por eso nosotros estamos pidiendo el año famoso año sabático para la revisión de los programas, che. Buenazo. Bueno, yo creo que con el proyecto tuyo de agroquímicos alcanzaría para dar un cambio, ¿no? Porque es hacer conciencia. El proyecto ese tuyo lo considero muy importante, el de los agrotóxicos, que nos pone a la altura de los países del primer mundo. ¿Y qué votó en el año 2019 usted? Bueno, yo lo que pasa que voto en Maldonado y voté a la calle. ¡Ay, ay! No, pero esta se va. ¿Qué va a votar en el año 2024? No, pero en Maldonado va a haber. Yo estoy seguro que en Maldonado va a haber un buen movimiento. ¿Movimiento Peri? Que son ecologistas, que te van a votar y te habrán votado, ya habrás tenido votos en Maldonado. Votamos muy bien en Maldonado nosotros. Ay, bueno. Bueno, le mando un abrazo. Sí. Le mando un abrazo. Bueno, entonces el atraso cambiario, para usted que es seguidor de número, ¿en el entorno de cuánto anda? Y bueno, mi hermano dijo el 17, en la rural. ¿Su hermano ayer en la rural del Prado dijo el 17? Está medio pasadito, sí, me parece que no da el 17. Pero yo te digo que yo lo que quiero que mejore el empleo para, o sea, poder dar trabajo, ser alambrados, viste, no comprar los corrales prefabricados. Quiero eso, por eso es que uno quiere tener un pesito en el bolsillo para poder dar trabajo a la gente. Bueno, le mando un abrazo. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Sergio, vamos a poner una tandita brevísima a buscar. Adelante. Distribuidora Sabatini y Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país, 2-402-5432. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis, teléfono 2-506-5452. En Almacén Toledo tenemos de todo. Leche vegetal a 199 pesos o 2 por 360. De todos los gustos. Almendras, avellanas, nueces, pasas, harinas integrales, avena laminada a 99 pesos el kilo. Granola, moringa, yerba orgánica. Reparto a domicilio en Paso Molino, Pocitos, Punta Carretas y Carrasco. Teléfono 2-309-2614. WhatsApp 092-715-270. Barceló Propiedades, administra y vende propiedades en Montevideo y Ciudad de la Costa. Estudio Contable, 2-512-1494 y 094-502-167. BarcelóPropiedades.com. En Facebook, Barceló Propiedades, info@barcelopropiedades.com. ¿De quiénes? ¿Para quiénes? ¿Y para qué? Las finanzas públicas en el Uruguay. Por El Ecologista. El Ecologista. Gracias, Oscar, gracias. El Nico salió ahí, che, ¿de quién es, para quién es, yo para qué? Bueno, estuve en el vivero El Señor de los Árboles. ¿Se ubica? Sí. ¿Vio el mamotreto de la UAM? La UAM, Unidad Agroalimentaria Metropolitana, se olvidaron de que la entrada es por Ruta 5... Y entonces hay todo un relajo gigantesco que además sale unos millones de dólares para hacer la entrada de la UAM. Se olvidaron también del laboratorio, ¿no? Nunca lo tuvieron. Son estúpidos, si son coimeros, ¿cómo hay que decirlo? No, eso nos hace mal. Eso nos hace mal. Me empiezo a calentar y me quedo sin voz, más vale. Ah, no se queda fuera. O hay una coima gigantesca, o si no, los que hicieron la UAM pensaron solo en la UAM y no pensaron en la entrada por Ruta 5. Ahora van a... ¡Ay, qué lindo que quedó! Va a aparecer más de uno que dice, qué lindo que quedó, lo que te sale millones de dólares, ¿viste? Ahí está El Señor de los Árboles, estuve los otros días. Ruta 5, kilómetro 12 y medio. ¡Qué lindo paseo! Si tienen para ir con gurises o lo que sea... Aunque no compras nada, pues yo compré una plantita solamente de 250 pesos. Pero usted recuerda que el señor Nin, Raúl Nin, sí, recibe visitas, sí, que van a ver el vívero, claro, y no van a comprar, van a ver. Se van a encontrar con un montón de plantas raras, desconocidas, que él las tiene vivas. Este hombre reproduce. Tiene el tanque australiano, uh-huh, lo tiene adentro del invernadero, gigantesco el invernadero. Y entonces le da toda una... atmósfera. La atmósfera. Bueno, le mando un abrazo a la... Está bien pensado eso. No sé si me conoció o no me conoció, porque yo andaba de gorro, pero la pasé bien. Tengo al doctor Jonathan, que tengo el teléfono al doctor Jonathan, muy antivacuna, que entendió clarito esto de que todo este curro que había con el tema de las vacunas de la Pfizer... Y está trabajando también en Montevideo y se está generando esta instancia nueva de consulta, de segunda consulta. Y el doctor Jonathan tiene el 097-313-986 y atiende en Montevideo por el 097-313-986. El teléfono de Joel, de los paneles solares que me instaló en casa... En realidad lo di mal, porque él tiene dos líneas, pero esta es la que corresponde, 096-572-107, 096-572-107. Le pasé mi teléfono celular a Sergio, porque en vez de leer yo, puede leer perfectamente los mensajes. Bueno, está, que trabaje, vamos a empezar, vamos a empezar con un reclamo que yo ya estoy tomando nota, porque yo le voy a mandar... Tome nota. Voy a mandar la solicitud. Dice, soy Gladys de Sousa. Si es verdad que el texto del proyecto del tambor, mandame un WhatsApp. Yo voy a tu contacto y no me aparece. ¿Cuál texto? El texto del proyecto Tambores que le mandaron, ¿se acuerda que le mandaron? Yo lo tengo. El del hidrógeno verde. Sí, yo bueno, voy a anotar acá nosotros, el número, yo se lo Gladys, voy a reenviar. Gladys de Tacuarembó, sí. Nosotros hemos expresado públicamente que estamos totalmente en contra de la tecnología de producción de hidrógeno verde por lo que conlleva. En lo que se refiere al tema del agua y de la energía fundamentalmente, y estamos fundamentados en que desde hace bastante más de 15 años, al leer el libro La economía del hidrógeno de Jeremy Rifkin, entendimos perfectamente bien de que esa tecnología, como la tecnología misma, otra de las tecnologías que hay, por ejemplo, la producción de etanol o la producción de biodiesel para que funcionen los autos o las maquinarias en general, no era solución definitiva para el tema de la energía. Bueno, aparte después, en un segundo remensaje, dice que si te interesa hablar del tema, que ella está bastante informada, está muy informada de la cuestión, y interpreté mal el pedido. No es el pedido, es que si vos no querés hablar del proyecto... No, yo no quiero porque no tengo tiempo en todo caso, pero... Toda la información que tengan la tienen que mandar a cesar.vega@parlamento.gob.uy. Esa es la manera de mandar mucha información, porque por mensaje de texto, evidentemente, es muy poco. Acá hay otro que dice, buen día, Loco Vega. Loco Vega. Decí la verdad de la deuda. La mitad en pesos uruguayos y a muy bajo interés. Sacate el veneno que tenés al frente, payaso. Bueno, no sé, la deuda creció fundamentalmente en los 15 años de gobierno del Frente. Y hay mucha deuda que está en dólares y otro tanto que está en pesos uruguayos. Pero eso te cambia momentáneamente la situación. A veces te conviene tener la deuda en dólares y a veces te conviene tenerla en pesos. Ojo, que la deuda en pesos lo consulto al profe y seguramente me va a decir la cantidad de interés que estamos pagando por esa deuda en pesos. Yo... No, amigo, el gobierno de Jorge Valle terminó con 13.931 millones de dólares de deuda y el Frente Amplio entregó el endeudamiento en el orden de los 35.000 millones de dólares. Me parece que el que está equivocado es usted. Yo haría una salvedad en el punto este puntual, de en esta situación puntual, donde se recurre a este tipo de terminología para expresarse. ¿Qué sentido tiene entonces la instancia que generó el presidente del Frente Amplio en cuanto a cómo tenemos que, de ahora en adelante, tratar de entendernos con respeto y proponiendo? Pues los hechos son los hechos. Acá acabo de buscar que el 31 de diciembre del año 2019 la deuda era de 37.160 millones de dólares. En el año 2004, el 31 de diciembre del año 2004, la deuda fue entregada en 13.931 millones de dólares, y el periodo de mayor endeudamiento que tuvo el país fue la administración Mujica con 10.600 millones de dólares. Hechos son hechos. Acá tenemos otro, va por otro lado, dice, buen día, ni siquiera se tomen el trabajo de tratar la ley forestal, por estos monstruos no paran hasta que todo sea un gran plantío de troncos y soja. Nos quedamos sin comer y sin agua, gracias a la complacidad de todo el sistema político, menos usted, no, que lo vi con una bandera no UPM en el Parlamento. Bueno, nosotros estuvimos desde el año 2006 en el callejón de la universidad, prácticamente solos, pero con muchísima gente, peleando la instalación de Bondnia y de Ence, dos plantas de celulosa, una de la otra a 5 kilómetros de distancia, lo que a la postre Bondnia fue después UPM1. Este mensaje me da la confirmación de que estamos muy mal informados en muchos temas y hablamos prácticamente de todos. Y este empieza así, dice, buen día, Vega, solo una pregunta. ¿Es verdad que Uruguay paga el tren de UPM? Gracias, Alberto, sí, de Barrio Sur. Lo paga el Uruguay, lo pagamos todo, no Uruguay, sí, todo sí. Lo pagamos. Y cada vez que haya un error en el procedimiento, nos van a multar a nosotros. Correcto. Hay, salvo que hubiéramos, como nosotros le pedimos al presidente, acompañado de muchas personas que invitamos, salvo que el doctor Luz nos debe estar escuchando, capaz que lo llamamos ahora mismo, salvo que hubiéramos interpuesto la cláusula número 7 del contrato, que era visionaria. Era visionaria. Pero meta, lea, aprovecha. Bueno, espera un poquito que tengo muchos, le mandan muchos mensajes. Bueno, acá este le da para adelante, dice: muy bueno el programa, saludos Cristina de Solimar, buen día. Gracias, diputado. Cristina. Ministro de Ambiente deja mucho que desear. Piensan solo en hacer dinero, están destruyendo el medio ambiente y el gobierno está para la risa. Siga adelante, Cristina de Solimar. Muchas gracias. Ahí se está dando una situación muy particular, que hay muchas miradas puestas en el ministro de Ambiente. Sí. El ministro de Ambiente está dando por válidas muchas situaciones que están a estudio, no es forma de proceder, se está dando para adelante que está resolviendo problemas, y creo que lo que está haciendo generar una falsa posibilidad para la resolución de algunos problemas graves, y la gente no lo está dejando pasar. Por algo este llamado el 19, ¿no? Sí, señor. Y está leyendo mensajes del mensajero. Estoy leyendo del mensajero suyo porque el mío está callado, el mío no habla. Me entero de otro muchacho joven, profe de educación física, fallecido con una falla orgánica generalizada, fallecido en Maldonado, pero era de Melo. Averigüe, porque todo queda silenciado por la vergüenza y el dolor. Todo muy lamentable. Sí, pero hay una cosa que no miente, y son los números. Es decir, en el Uruguay y en todo el mundo se van a registrar un montón enorme de muertes más de lo que sucedía históricamente. Y eso está relacionado a la vacuna. Pero como aquí no se quiere estudiar nada, quédala por esa. Bueno, acá nos están tirando un tirón de oreja, porque creo que aparte está justificado. Dice: por el tema de Ramate, hable con José Luis Palma, hombre de Liverpool, bueno, Molino Puritas. Pero nosotros tenemos agendada. Sí, nos está faltando esa. Esa nos está faltando. No es que la omitimos, sino que aún no se concretó. Está agendada. Dice: me entero el otro día de un pobre, ya está. Consulta: si me autopercibo mujer, ¿me puedo jubilar con 55 y descontar años por mis hijos? Está buena. Este está bueno, porque sí, va a haber que legislar en la autopercepción de cada uno, ¿no? Está inteligente. Sí, y maléfico. A ver, buen día. Salud, Vega. Me hizo tarde atendiendo al bicherío. ¿Por qué tanto silencio del Poder Legislativo ante la estafa de la SAFAP? Zunino. Bueno, nosotros lo que podemos decir es que no estamos acompañando el proyecto del Poder Ejecutivo, precisamente porque no se habla de las AFAPs. Las AFAPs son un bicho que nadie las quiere, pero las siguen defendiendo. Un gran error que se cometió, le cuestan muy cara a las AFAPs, a los depositantes en las mismas. Mire, lo mismo ya sucedió en Chile, ya está todo a la vista. Lo que habría que hacer, si quieren hacer las cosas como la gente, es arrancar diciéndole: bueno, vamos a cambiar todo el sistema, lo primero que vamos a hacer es cerrar las AFAP, pues se comen la guita. A la vista está con los cincuentones. ¿Qué pasó con los cincuentones que sacaron la plata de las AFAP y la pasaron al Banco de Previsión Social? Perdieron un montón de dinero debido a la administración de las AFAP, o sea, la mala administración de las AFAP. Acá hay uno que habla de la nanotecnología y dice: ingeniero, sin ser un gran investigador de la biotecnología, con ver lo que se publica en la página española de noticias de la ciencia y la tecnología .com, ya se recontrave el potencial invasivo. Lo publico para que lo sepan o regañen. Walter de Pando. Ahí va. ¿Cómo dijo la página? La página dijo que se llama Noticias de la ciencia y la tecnología .com. Muy bien. Digo, ve que hay gente que está en todos los temas. Uno cree que a veces está hablando para muy pocos, pero hay más gente interesada en estas cosas. A ver qué más tenemos. Tiene una llamada perdida, dice Antel, ese no lo leemos. Ah, este sí lo vamos a leer. A ver. Este lo vamos a leer porque está confesionado por un gran integrante del PERI, uno de los referentes. Después voy a decir quién. En esta vida creo que la diferencia está en el estatus social y no depende de lo que sea o lo que se tenga o se deje de tener, en el sentido material de la palabra. Los que permanecen más embrutecidos por más que tengan bienes materiales o espirituales son los más pobres. La verdadera riqueza es mental. 3, 14, 16. Ah, ¿cómo lo adivinó? ¿Cómo lo tiene?

se realizará mediante los medios de comunicación masivos de todo el país, según lo estipulado por el artículo 95 de la ley número 19.307 de 29 de diciembre de 2014, en cuanto a las campañas de bien público. Deberá realizarse también a través de medios digitales y plataformas educativas. Artículo 6. Cuando corresponda la imposición de sanciones por infracciones a lo dispuesto, los infractores serán pasibles de sanciones de carácter progresivo. En caso de importadores, distribuidores, comercializadores y productores. 1. Apercibimiento cuando el infractor carezca de antecedentes en la comisión de infracciones de esta naturaleza. 2. Multas cuando se reincida en la infracción en los términos que establezca la reglamentación. 3. Cuando se trate de infracciones que sean consideradas graves o de infractores reincidentes de manera continuada, se dispondrá la suspensión desde los 180 días hasta la suspensión definitiva de los registros, habilitaciones, autorizaciones o permisos para el ejercicio de sus actividades respectivas en los términos que establezca la reglamentación. Los daños y perjuicios que se causaren a personas físicas y jurídicas por la aplicación de los productos prohibidos por esta norma deberán ser resarcidos económicamente independientemente de las otras sanciones impuestas. Artículo 7. En el caso de quienes estén encargados de llevar a cabo tareas de inspección o fiscalización e incurran en omisión debidamente probada de sus funciones, serán penalizados según lo dispuesto en el artículo 177 del Código Penal acerca de los delitos contra la administración de la justicia. Artículo 8. Lo recaudado por concepto de multas será destinado a la creación y el funcionamiento de un laboratorio nacional de análisis de residuos de plaguicidas. Artículo 9. Los productos autorizados para la protección de plantas que queden comprendidos por lo dispuesto de esta ley deben retirarse en un periodo de 6 meses luego de la promulgación de la ley. Desde esa fecha no se concederán ni se renovarán autorizaciones para estos productos. Montevideo, 18 de mayo de 2021. Ingeniero César Vega Herramuspe, representante nacional por Montevideo del Partido Ecologista, PERI. 18 de mayo de 2021, ¿fue o no? ¿No fue del 2020? Ay, vos me haces preguntas en este momento. ¿No fue en el 2020 que lo presentamos? No puede ser que diga 2021 y ella... ¡Patricia Locutora! ¡Sensacional, Patricia Locutora! ¡Excelente, si precisan excelente. El teléfono de Patricia Locutora, una voz fresca, una voz animalista. Le da un carácter de seriedad a la lectura. Y contundente. Cuando leas el de Monte o escuchen el de Monte o el de Extracción de Sangre de Yeguas, ella que es animalista, todavía se nota más. Percibe una intención distinta. Le falta llorar nomás. Bueno. Patricia, te mando un abrazo. Vamos a tener que verificar eso. Para mí que lo presentamos en el 2020, lo cual estaría dando... fue en el 2021, ¿no? Sí, fue en el 2021, lo que pasa es que ya hace más de un año de esto, mayo, junio, claro, julio, sí. Agosto, septiembre. No, aparte sí, fue en el 2021, bien, claro. Y bueno, es un proyecto que estamos moviendo, habrá gente que lo quiera votar en contra y gente que lo va a votar a favor, pero a nosotros nos parece que tiene que pasar a la Cámara. Dice, notable la vinculación del PBI con las lluvias de mediados de enero. Gabriel Gómez, ¿cómo andás, Gabriel, periodista? Un saludo. Gabriel. Bueno, vamos a habilitar, me gustó que tengo que poner un par de llamadas más, Sergio. Vamos, dame el teléfono 2915 que me lo olvido. Ah, 0898. Lo guardé. 0898, es Oscar. 2915-0898. Vamos a conversar un ratito con la audiencia. Soy Mariela, gracias por todo, César, gracias. Me decían por aquí. Palma tiene campo y aspiraciones políticas, Palma, me dice alguien por acá. Bueno. Así que hablen con Palma. Palma sería un candidato, entonces, dice usted, la yerba de Puritas, ¿no? Puritas. De Puritas. Ya tenemos a alguien, Oscar, por ahí. Buen día, ¿quién habla? Vamos a aprovechar hasta la una de la tarde para conversar un ratito con nuestra audiencia. ¿Quién habla por ahí? Buen día, habla Juan de Maroña. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted? Bien. Dígame, primero, ¿qué quería decir porque llamó? Y si no, yo le hago alguna preguntita. Mire, yo soy no vidente. Sí, señor. Tengo un inconveniente con el IAS, porque que debía una plata y fui la impositiva el otro día. Sí. Me recorrí de piso en piso y nadie sabe nada. Son todos unos ineptos. ¿Me entiende? Porque sí, me recorrí todo. Le estoy entendiendo que a usted le descuentan para el IAS. ¿Y usted cuál es el problema que tiene entonces? A ver, primero, usted sabe que nosotros estamos totalmente en contra, digo, eso ya debiera de haberse rechazado, dejado de hacer, ya basta de sacarle plata. Porque, ¿me entiende por qué nosotros relegamos del endeudamiento? Porque después, como tenemos endeudamiento y hay que pagar, y lo primero que se paga, según nos explica el profe Lluvera, son los intereses de la deuda, a usted le encaja en el IAS o el IRPF. Sí. ¿Qué digamos? Si usted gana 150, 200, 300 mil pesos por mes todavía, pero el IAS y el IRPF están castigando a mucha gente que apenas gana 50 mil pesos, póngale, que no es nada el otro mundo para poder enfrentar la demanda de dinero diario que tiene existir en este planeta. Entonces, ¿cuál es el problema que usted tiene? No, el problema que digo, yo tengo una devolución sí. para cobrar. Ajá. Pero entonces, como tengo esa deuda que me quedó del 19 al 20, sí. que no la pude pagar porque no tenía la plata, sí. digo, fui allá a la positiva porque me agendé y todo, cuando me vengo a entrar a la positiva, me atrancan ahí el informe, tenía Ajá. agendado para el piso 8. Sí. ¿Y la deuda entonces, por qué es? La deuda porque del IAS que tenía que abonar el 19 y el 20, no lo pagué porque no tenía plata para abonar. Una deuda de esas que contraen los jubilados, viene a ser. Exactamente. O sea, entonces, préstamo que usted saca del BPS y que le queda en cuota para pagar. No, esto es con la impositiva por el IAS. Yo tenía para pagar, me hicieron la declaración jurada, yo tenía que pagar el 19 y el 20, como no me daban la plata no pagué, ahora tengo una devolución y me trancaron la devolución porque por la deuda. Bueno, usted anote o memorice porque me dice que no es evidente si, nuestro teléfono que nos da el del nos da el del pero no al aire. Bueno. Y usted puede memorizar el teléfono que le voy a dar. Sí, que de allá del Palacio. Sí, lo tiene. Sí. Llame mañana después de las 12 y hablamos. 24, lo explica 29, bien. Nosotros tratamos, no podemos resolver muchos de los problemas que son así muy particulares, pero en casos de enfermedad o casos como este, no nos ha ido mal, porque después vio esas posibilidades que tienen los diputados de que de repente llegan más fácil a alguna oficina a la cual usted no pudo llegar. Sí. Estamos, quedamos así, mañana después de las 12 nos llama. Estamos, gracias, Que pase bien. 2915-0898. Vamos a conversar un ratito hasta las 13 horas. En todo caso, yo tengo preguntas para hacerle a nuestra audiencia. Bueno, tenemos otra llamada por el 2915-0898. ¿Quién habla y de dónde ahí? José Luis, acá de Parque Rodón. Sí, José Luis. Sí, hago notar que el proyecto suyo, que también le dio la locutora, sí. como otros que, según usted dijo, están ahí trancados, como también veo la ley esta propuesta de cuidados paliativos, sí. que parece estar trancado también, de hace mucho más se presentó, eso está ocurriendo. Ahora, la ley de eutanasia y suicidio asistido. Esa va muy rápido. ¿Qué? Esa va muy rápido, dice usted. Hace mucho que están enloquecidos por plantearla y porque salga. El diputado de Partido Nacional que está en contra. Rodrigo Goñi está tan en contra como nosotros, sí. Ahí está, eso es lo que recuerdo. Y eso, para mí, yo estoy también en contra, y para mí sería el asesinato legalizado, para no hablar mucho más. Bueno, acá usted sabe que se va a generar una especie de conflicto, según el facto, que siempre, casi siempre es muy bueno, porque hay mayorías en diputados, de parte, sobre todo, de la coalición y del Frente Amplio, para sacar este proyecto, pero yo creo sinceramente que la población en Uruguay está en contra del proyecto. Bueno, en contra, ojalá, porque para mí que la gente está mal informada. Por ejemplo, lo que se llama la ensañamiento terapéutico, para que eso no corra, no es necesario votar esta ley. Y la gente piensa en ese tipo de cosas. A mí me pone un poco nervioso que estas cosas parecen una especie de contagio, porque vio que se empezó a hablar de la eutanasia en muchos países del mundo en el mismo momento, ¿no? Bueno, se corre la voz por ahí, que eso corre por parte de Soros, de parte de la llamada Agenda 2030. 2030, que es un plan para disminuir la población mundial, etcétera. Bueno, eso puede ser como dijo Bill Gates. Hasta luego, José Luis, del Parque Rodó. Como dijo Bill Gates cuando se le escapó que si no sale bien lo de las vacunas podemos bajar la población del mundo un 15%. ¿Por qué les pasa esas cosas? Queda abierta la línea 2915-0898. ¿Vos decís que no se le escapó? Yo no creo que se le escape nada. Que hay una intención bien definida. No, pero igual hay gente mucho más importante que vos que quiere hablar con nosotros. 2915-0898. Me voy a un segundo plano. ¿Quién está ahí? Hola, buen día, señor Vega. Habla Hilda de Piedras Blancas. Sí, señora Hilda de Piedras Blancas. Lo llamé para saludarlo, le dejé un mensaje el día del ingeniero agrónomo. Pero qué bueno que se acordó de mí. Bueno, ingeniero agrónomo oveja negra, como me dijo la gente Singenta hace unos años atrás. No importa, deje que lo sigan. Prefiero una oveja negra y todas las blancas que andan por ahí bromando. Ahí va. ¿No? Bueno, señora yo Hilda. Todo y estragando la naturaleza, inventando cosas para destruir. Usted sabe que se puede producir cualquier cantidad de alimento sin recurrir a todos estos químicos que se recurrió fundamentalmente a partir de avanzadas décadas del siglo XX, ¿no? Ahora mismo lo escuché, estoy plantando. Dígame, ¿es época de plantar zapallo ya? Y es medio temprano. Es medio temprano, el zapallo hay que plantarlo en octubre o en noviembre, ¿vio? Ah. Mejor octubre porque si viene seco el verano, saca poco. Yo creo que el año pasado, ¿sabe que tuve siete, no son abobras, ¿no? Antes le decían. Abobras. Calabacines, calabaza. Sí, usted sabía que el calabacín fue el primer transgénico que se comercializó en el mundo hace exactamente 30 años atrás en los Estados Unidos de América. 30 años ya. Pero hay calabacines que no son transgénicos. Para saber si algo es transgénico, es bastante sencillo. Otro día se los voy a poder explicar. Señora Hilda, hasta luego. Venga. Sí. Hola. Sí, quiero sí. ir un día a su chacra. ¿Cuándo se puede ir? ¿Qué edad tiene usted? ¿Eh? ¿Qué edad tiene? Edad. Ah, pero soy 80 y pico. ¿Verdad? Ah, está 80 y pico, no hay problema ninguno. ¿Por qué? A buen entendedor, pocas palabras bastan. No hay problema, arreglamos. Ya vamos yo quiero ir para traer alguna verdura, pero claro. Pero yo no estoy vendiendo ahora, no me da el tiempo para todo. ¿Eh? No estoy vendiendo, no me da el tiempo para todo. Planté 2000 y pico de puerro, pero son para el consumo nomás. Hace tiempo que quisiera. Por Eduardo Acevedo, puedo pasar un día de esto. Allá voy a llevar algunos plantines de los que me sobran, que tengo muy buenos plantines. ¿Se acuerda del tomate que trajimos de allá, de la liebre, no, Sergio? Sí. Va para el tercer año ya, entonces, que lo plantamos. Muy lindo tomate. Claro, porque yo quiero plantar algo orgánico, por lo que oigo que estamos comiendo cualquier cosa, ¿no? Bueno, el primer tomate transgénico que se plantó fue el Flav Star hace exactamente también 30 años, ¿no? 28, creo. Y era una porquería, ¿se acuerda de ese tomate con gusto a madera, como le llamaban, el Larga Vida? Claro. Al Larga Vida ese Flav. Eso que no tiene ni semilla, que le gasta los dientes de tan duro claro, que es. Claro, no tiene semilla, son... ¿Cómo le iba a decir? Como, no sé, son de cerámica. Esos son de la biotecnología, gran biotecnología avanzada. Sí. Ah, sí, son muy ricos, ni los ratones los comen. Con eso me le digo imagino. Todo. ¡Hasta luego! Y así estamos, ¿no? Hay que hacer muchas huertas orgánicas. Creo que alguien los está haciendo, algunas escuelas. Bueno, Vega, ha sido un gusto. Las escuelas están muy bien, están con los programas, los niños... se encantan de poder estar plantando algunas cositas. Claro, eso está bien. Algo, sí. Pero hay que avanzar más también, no nos podemos quedar en eso nomás que se hace. Son titulares. Claro. No, para los titulares no, ahí va. Gracias, Hilda. Bueno, gracias a usted. 2915-0898. Ahí lo rectifiqué, está sí, bien el año. Está bien. El proyecto plaguicida entonces entró el año pasado. Mayo de 2021, 2915-0898. Y de pasada les leo algunos de los WhatsApp que han mandado. Buen día, César y Sergio. No es contagio. Lo que sucede es la maldita Agenda 2030 que comprende el aborto, la eutanasia, los grupos LGBTXXX y la pedofilia, las drogas, los virus, las vacunas. Saludos, Mercedes, desde Prado Oeste. Tenemos una llamada por el 2915-0898. También nos gustaría que llame alguno que sea muy crítico con nosotros, así nos dice lo que no queremos escuchar. Ah, ¿quién habla? Está pidiendo una pedrada. Hola, buen día, César. Buen día, Sergio. Buen día, Oscar. Buen día. ¿Quién habla ahí? Le habla Leonardo de Lomas de Solimar. Sí. Una consulta que se le hice por WhatsApp, pero por las dudas. Sí. Usted recién comentaba de que las AFAP tal vez habría que cerrarlas. Y esa misma propuesta la vi en algún afiche en el paro pasado. Sí, acá me la preguntan también, por la estoy mirando, no sé si la suya u otra, pero fíjese que el Frente Amplio tuvo varias oportunidades en el gobierno nacional para proponer de cerrar las AFAP. Me parece muy demagogo que el Frente Amplio salga ahora con una propuesta pegando carteles de cerrar las AFAP. Déjense de joder. Ahora, diríamos. La consulta mía es, ¿qué harían con ese dinero? ¿Qué es ahorro de y eso es lo que pasó con los cincuentones? Todo al Banco de Previsión Social. Sí. La administración de las AFAP, por ejemplo, se da el lujo de pagar sueldos de 600, 700, 800 mil pesos por mes. Bueno, sí. Lo que pasa es que si todo ese ahorro, que es muchísimos millones, ¿no? Es mucha plata, va para el BPS, el sistema político se lo va a comer de vuelta. Como se lo comió Cristina en la Argentina, dice usted. Se van a comer todo, el tema es lógico. Este, ¿no? Lo que pasa es que eso tiene que ir acompañado justamente de un sistema político bastante más maduro que este, que entienda que esos ahorros no pueden ser destinados ni siquiera a cualquier inversión pedorra como se están destinando en este momento, como puede ser comprar títulos de la deuda del país, ¿me entiende? No, sin duda. Porque si mañana el país no recauda, ¿con qué mierda van a pagar esos títulos de deuda, esos intereses y ese capital invertido ahí? Y perdóname que sea tan clarito en la expresión, porque es lo que puede pasar, ¿eh? Pero ubicándonos en Uruguay, dárselo al Estado o al sistema, es plata prácticamente perdida, ¿no? Hoy como están las cosas. Tenemos todo ese dinero, se puede invertir perfectamente en la producción de alimentos, y con unos réditos bien significativos que nosotros mismos ya hemos calculado. Bueno, sí, esa es otra situación, ¿no? ¿Cómo nos hemos convertido de productores de alimentos en productores de árboles y soja, ¿no? ¿Por qué ha pasado eso? Importadores de alimentos, país que en el siglo XIX llegó a exportar harina y en este momento importa harina. En el siglo XIX el Uruguay exportó harina. No me deja tranquilo ese tema de que el cierre de la AFAP, el dinero, no me deja tranquilo que esté en la AFAP. La AFAP, claro, en el BPS tienen que ser nominados. Una de las virtudes de lo más moderno del sistema es que sean nominados, no que vayan a una bolsa de la cual después se sacaba alegremente, como hace unas décadas atrás, ¿no? Seguro. Es decir, lo que ahorró Leonardo es lo que ahorró Leonardo. Tiene que estar retirado Leonardo. Por eso nosotros nos reímos cuando mucho político perejilazo dice no, porque hay muy pocos aportes de la juventud, por eso no se pueden pagar la jubilación. Y yo digo, pero sos un chorro. ¿Cómo vas a estar diciendo eso? ¿Te estás tirando una palada de bleque encima? Bueno, la juventud está ahorrando para cuando se jubile esa juventud. Claro. No para pagar ese sistema solidario, intergeneracional y todas esas pavadas. Sí, hay que darse dialéctica. Cuenta de que fue todo una manga de cuentos gigantesco. Sí, mucha dialéctica. Y hay que empezar a revisar un montón de jubilaciones que son muy altas en este país, de los civiles y de los militares, que verdaderamente no se lo merecen. Ahora sí, vamos a esperar que se mueran, porque otra solución no tenemos. Que no se merecen, ¿no? Después, bueno, si uno se lo ganó, bueno, hay que verlo, pero Cuando uno fue toda la vida un público, un político público, fue el Estado el que aportó por usted, no fue usted mismo. ¿Se entiende, Leonardo? Sí. ¿Sabe, cambiando de tema? Es el caso de Mujica, por ejemplo, sin ir más lejos. Bueno, es un tema aparte. Usted recién decía de que la salud tendría que ser toda pública. Yo creo particularmente de que, bueno, tenemos una salud pública que no ha funcionado bien, tenemos sistemas públicos que no funcionan bien, ¿no? Sí. ¿Por qué quien vive de dineros públicos, ya se me hace legislador, empleados públicos, no? No estén obligados. Tienen que estar obligados a atenderse a utilizar, en la salud pública, mientras sean públicos. Políticos pagados por el pueblo. Sí, pero yo creo que al otro día se arregla todo. Yo creo que tienen que usar todos los sistemas públicos, o sea, mandar a sus hijos a la enseñanza pública. Al otro día va a funcionar mucho mejor la enseñanza pública. Lo de la enseñanza pública lo discuto porque a veces hay diferencias entre lo que piensa el papá y la mamá, fue mi caso, y entonces tenemos que contemplar ese tipo de cosas. Bueno, pero lo otro no, porque lo otro curricular que sea la enseñanza pública, el resto, bueno, que ellos decidan. Lo que pasa es que ahí tocamos a los niños y no es el político en sí mismo el que usted está tocando, sino sus niños. Bueno, le mando un abrazo porque me tengo que empezar a retirar. Bueno, Leonardo, le doy la chance que usted quería hacer preguntas a alguien que lo llamara. No, pero ya se me fue el tiempo. Bueno, un abrazo grande. Chao. Para todos. Buenas. La intención nuestra es siempre abrir el micrófono cuando hay un poquito más de tiempo. Lo hacemos con mucho gusto. Yo de todas maneras siempre me llevo, fíjese que tengo en este momento, le voy a decir, señor Sergio, 61 WhatsApp. A ver. Sí, 61. Sin leer. Para leer. Pero nos van a disculpar, pero se los leemos con mucha tranquilidad y con mucho gusto al llegar a casa. Bueno, ha sido un gusto acompañarlos esta mañana. Va a ir para los que quieran escucharla, los que se acompañan de la radio de madrugada, a eso de las 3 de la madrugada, la retransmisión de este programa de radio. Nosotros estamos apostando a que entiendan perfectamente cómo pensamos, para que entiendan perfectamente lo que van a votar en el 2024. Queremos darle una sorpresa grande a todo el sistema político. Sabemos que con varios representantes estaríamos haciendo mucho más de lo que podemos hacer con uno. Y la diferencia está entre tener uno o tres o cuatro. Con tres o cuatro o cinco representantes hoy, usted hace maravillas en el Parlamento Nacional. Pero maravillas en el Parlamento Nacional es tener prácticamente la mayoría, se vote un proyecto de la oposición o se vote un proyecto del gobierno, porque la oposición y el gobierno prácticamente tienen y tendrán nuevamente en el 2024 más o menos la misma cantidad de votos, y la diferencia la podrá hacer la tercera ala, que es hoy por hoy este partido pequeño, PERI, Partido Ecologista, que tiene tan solo un representante, que es quien les estuvo hablando. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Radio Oriental. Nos vemos el próximo domingo a partir de las 6 de la mañana. Que termine bien.